En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuestro cerebro puede anticiparse al futuro, puede quebrar el umbral del tiempo. Por lo tanto, podemos hacernos una pregunta. ¿Puede un ordenador anticiparse a lo que está por venir, Juanjo? Muy buenas noches. Bueno, el algoritmo de la muerte lo llaman. Es una posibilidad, es la posibilidad de que gracias al Big Data, al análisis de datos computarizado, sean capaces las máquinas de predecir la muerte de un paciente. Una paciente, pero ojo, una persona que está en los 12 últimos meses, ¿no? Claro, lo que se busca es la no una persona precisión. Que está terminal, sino una persona que, bueno, puede morir en 12 meses. Lo que se busca es la mayor eficacia a la hora de aplicarlo el tratamiento paliativo y, por tanto, restringir ese rango en torno entre los 3 y los 12 meses finales de un paciente. Hablamos sobre este tema y sobre otros asuntos en el programa de esta noche en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Acaba de comenzar, estaremos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en producción y redacción, con Silvia Castasola en la codirección, y las noticias, todas estas, algunas de ellas, os las exponemos a continuación. Y un hashtag, una etiqueta que podéis utilizar desde ya mismo, AlmohadillaRosaVientos20, AlmohadillaRosaVientos20. Noche de tertulia, tertulia Zona Cero, con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro, a quien ya habéis escuchado, con Silvio Casasola. Todos os vamos a contar algunas noticias muy importantes que esperamos sean de vuestro agrado. Noticias como, por ejemplo, el descubrimiento de todos los datos sobre una expedición en nuestro país que tenía por objeto encontrar la Atlántida. Os hablamos de otra búsqueda mítica, la búsqueda del Arca de Noé, que se puede reactivar gracias a los nuevos datos que se están consiguiendo. Nuevos datos también son los que proporcionan el estudio del ADN que intenta averiguar si Colón era un corsario portugués. También os hablaremos de una misteriosa fiebre espacial de orangutanes que se automedican, de aves que queman terrenos para después cazar, y de híbridos de personas que son hijos, la mitad de seres humanos y la mitad de alienígenas. Bueno, estas son las cosas que algunos creen. Hay híbridos en la Tierra. También tendremos mujeres con historia. Carla Brune es la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola, y también Javier Sevillano nos va a comentar algo terrible. Más de 4 millones de personas mueren cada año por no tener acceso al váter. Y también en Geicos del pasado, con Laura Falcolara, nos vamos a trasladar a una casa en el Maresme. Ha estado investigando, vamos a escuchar algunos sonidos, vamos a escuchar algunas ecofonías que nos va a ofrecer ecos del pasado, un misterio, una casa en donde están ocurriendo ahora mismo cosas. Ella ha estado allí y nos lo va a contar en Ecos del pasado, en La Rosa de los Vientos. Son 37 minutos los que pasan de la una de la madrugada, es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Almohadilla Rosa Ventos en 20, nuestro perfil en Twitter. También vamos a comentar esta noche, Manuel, algo terrible que tiene que ver con asesinatos relacionados con una secta satánica. Bueno, antes de nada, os saludo a todos. Saludo también a Mado. Mado, muy buenas. ¿Qué tal, Mado Martínez? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Miguel Pedrero, Silvio Quesasola, Juan José Enchezoro. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Y Manuel Carballal. Ahora sí, hablamos de el asesinato satánico que se ha producido en Brasil hace muy poquitas horas. Buenas noches. Presunto asesinato satánico. Lo cierto es que mañana la policía de Brasil tiene que presentar su informe preliminar sobre el hallazgo de dos cuerpos, de dos menores de corta edad, que han aparecido decapitados, desmembrados y con indicios de haber sido víctimas de un ritual de magia negra. Y la investigación policial se ha dirigido al Templo de Lucifer, que es una organización de esa localidad de la que luego comentaremos. Después hablamos, pero ¿cuáles son los hechos que se han producido? Los hechos son que hace unos días se encuentra en el cuerpo de dos menores brutalmente asesinados dentro de unas cajas de, y unas bolsas de basura en una zona despoblada de un pequeño pueblo de Brasil. Y los indicios de que presenta la autopsia de esos cuerpos es lo primero que hace pensar en la policía en que hayan sido víctimas de un de algún tipo de muerte ritual o de crimen ritual o de rito esotérico. Pero la aparición de una mujer, de una testigo presencial que vivía en una obra en las cercanías donde se encontraron los cuerpos y que esa noche había tenido que regresar a su lugar de trabajo porque había olvidado algo en el mismo, ella declaró ante la policía que presenció un ritual mágico, esotérico, de presuntamente de satanismo, en el que se habrían realizado esos homicidios. A partir de ahí empieza la investigación policial, que evidentemente comienza dirigiendo sus pesquisas como primera línea de investigación hacia Silvio Fernández Rodríguez, un hombre de 44 años, conocido como el Brujo Silvio, en la localidad, que aunque nació en Argentina, lo que llevó a la policía a seguir la pista de que los menores podrían provenir de ese país, es decir, que hubiesen sido trasladados al país donde fueron ejecutados precisamente para eso, con ese único objetivo, ¿no? Esto es algo que hemos visto ya en otros casos terribles del uso de menores en crímenes rituales. Aquí en Europa han comenzado a aparecer los primeros casos de Muti, que hasta hace unos años solamente teníamos documentados en África, donde en algunas etnias especialmente radicales y en algunos cultos especialmente radicales, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? El drama que están viviendo los albinos, bueno, pues no es algo que se circunscriba exclusivamente a los albinos. El uso de niños, de menores de muy corta edad, dentro de rituales mágicos, por desgracia, es algo que, bueno, que continúa ocurriendo en pleno siglo XXI en África. Lo que ocurre es que desde hace unos años, y en base a las oleadas de inmigración que llegan a Europa o América, los inmigrantes, una vez más, lo único que se traen consigo son sus creencias religiosas. Y desde hace unos años comenzaron a aparecer, incluso en Europa, casos de cadáveres de menores de muy corta edad, de origen africano, que presuntamente, bueno, presuntamente no, porque ya hay casos sentenciados y expedientes cerrados, habían sido trasladados, por ejemplo, a Inglaterra, exclusivamente para ser utilizados en un sacrificio ritual a través de mafias de inmigración ilegal. Esta fue la línea de investigación que lleva el responsable, el comisario responsable de este caso del que estamos hablando en Brasil. Y de hecho, como os decía, mañana tienen que presentar los resultados, pero parece que lo tienen muy claro, porque la policía brasileña no solo ha detenido a Silvio Fernández Rodríguez, sino que ha detenido a varios empresarios. Hay otros personajes que están en búsqueda y captura en estos momentos, pero ha detenido ya a varios empresarios que presuntamente, por una suma poco mayor de 6.000 euros, serían los que habrían contratado los servicios del brujo para realizar este ritual. Esto siempre según lo que está publicando la prensa brasileña en estos momentos, ¿no? Por supuesto, la familia de Fernández Rodríguez dice que todo esto es una caza de brujas, que desde que él creó el templo de Lucifer en Brasil sufre una persecución por parte de las autoridades religiosas. Además, intentan argumentar que el comisario responsable de la investigación es miembro de la Iglesia evangélica y que, por tanto, podría haber ahí unos intereses condicionados, pero lo cierto es que, como suele ocurrir en estos casos, según la prensa brasileña, en cuanto se inician las detenciones y se hace el registro, cualquier oyente que entre en la página de Globo o de cualquier medio importante brasileño va a poder ver las fotos facilitadas por la policía en inspección ocular y dentro del templo de Lucifer, que es muy espectacular, porque realmente este hombre había invertido una gran suma de dinero en un vallar, una finca a la que se accedía a través de un portalón en el que había el pentagrama, no invertido, sino hacia arriba, imitando el Vitruvio de Leonardo, la estrella de cinco puntas, con una serie de caracteres. Ese portalón se abría para flanquear el paso a las instalaciones, a la propiedad, y en el interior de una casa anaranjada es donde se encontraba un altar enorme presidido por una figura tamaño natural del Bafomet. Se han encontrado cráneos, por ejemplo, restos humanos que probablemente eran utilizados en las misas negras. Y lo que se suele hacer en estos casos, como decía, es inmediatamente capar las páginas de propaganda de la organización. Esto es lo que dice el periódico. Yo intenté entrar en la página del templo de del templo de Lucifer, templodelucifer.com.br, y no está capada, sino que tiene un pequeño programa de acceso por invitación. Es decir, que los usuarios tenían que tener un clave y una contraseña para poder acceder a los contenidos de la página. Sin embargo, investigando un poco, descubrimos que la página del templo se puso en marcha en el año 2008, concretamente el 24 de junio, una fecha curiosa, 24 de junio de 2008, y ya en los primeros contenidos de esa página se anuncian los servicios de esta organización o de esta especie de secta, con cosas como para personas especiales, traduzco del portugués, para personas especiales realizamos pactos eficaces con Lucifer, solucionando causas imposibles en todos los continentes, concediendo a sus consultantes y adeptos la realización de sus más íntimos deseos. Es decir, que esto funcionaba como un negocio. Hay que averiguar quién ha accedido a ese servicio y quién lo ha contratado. Que haya pirados que lo ofrecen, sí, pero ¿quiénes lo han contratado? Eso es como te decía, en este momento hay un conocido empresario de Brasil, responsable de varias inmobiliarias, un hombre que trabaja en el sector inmobiliario, que ya ha sido detenido, él y su hijo, como presuntos inductores de ese sacrificio. ¿Y eso cómo funcionaría? Yo tengo la experiencia directa de haber vivido casos parecidos, ¿no? En que alguien te explica cómo ha presenciado él personalmente el sacrificio de un menor en un ritual. De hecho, tenemos algunos documentos donde, si queréis, lo escuchamos. Y es mucho más elocuente escucharles a ellos que lo que yo os pueda contar. Bueno, ¿no? Vamos a escuchar uno de esos cortes, una de esas voces, uno de esos testimonios y después comentamos. ¿Te parece? Muy bien. La costa este de Estados Unidos, porque el movimiento satánico allí es fortísimo. Estuve 14 días y me vine desencantadísimo, o sea, porque vi una vorágine de cosas malas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Coméntanos algo que... Bueno, estoy hablando de, por ejemplo, vi dentro de la ceremonia comerse a un bebé, o sea, sacrificarlo, porque el bebé estaba vivo. Entramos ya en el tema ese y salí totalmente desencantado y tuve una crisis en cuanto a mi creencia, porque mi creencia, desde luego, la brujería. Tuve una crisis de fe, como quieras llamarlo, que suele pasar, y estuve un tiempo, pues, no sé, sin colocarme en ningún sitio, o sea, totalmente desencantado. A ver, Manuel... Rafael, este joven... Pero yo tengo un comentario antes. Bueno, alguien que busca algo en una secta satánica... Ya sabes, sospechoso. Yo no me creo que él asistiera a nada. No me creo que existan rituales de este tipo. No. Se matan niños, claro, pero no rituales satánicos. Cualquier muerte de un niño, cualquier asesinato, lo es. Pero no hay rituales satánicos, no hay asesinato de niños en rituales satánicos. Es mi opinión. Hay gente que dice que sí, que lo ha visto, pero yo no me creo a esa gente, ¿no? Y no hay un solo condenado por eso, ¿eh? Exacto. No es tu opinión, es la opinión del FBI. Claro. De hecho, y de la justicia de todos los países. Sí. No hay ni un solo condenado por eso. Es cierto que hay sacrificios de niños en rituales religiosos y esotéricos. Es cierto que hay organizaciones satánicas y rituales satánicos, pero no las dos cosas en el mismo contexto. Lo que sí es cierto, por eso tantas veces discutimos sobre el tema de los testimonios humanos, es que nosotros en varias ocasiones hemos movilizado, bueno, la última, Miguel lo contará después si quiere, la última vez hace muy pocas semanas, movilizamos a la policía aquí en España por la denuncia, el testimonio de alguien que asegura haber presenciado el sacrificio de un menor en un ritual satánico. Este tipo de testimonios, yo no sé a vosotros, a mí me desestabilizan bastante. Y en alguna ocasión, yo recuerdo de hecho un caso en concreto, bueno, fue una obsesión, ¿no? Porque, claro, tú tienes una persona delante de ti que te está contando lo que dice haber visto. Y cuando la descripción es de algo tan terrorífico y tan dramático como esto, bueno, pues es lógico que eches toda la carne al asador y que llegues a hacer auténticas barbaridades intentando descubrir si realmente ese culto homicida existe. Lo que ocurre es que en este caso primero tenemos los cadáveres y luego las hipótesis policiales. Entonces está claro, como ocurre con los casos de Muti, de sacrificios de menores, que tienes el cuerpo del delito y luego investigas cuál ha sido el móvil de ese delito. Pero es cierto que en Estados Unidos, sobre todo en los años 70 y 80, se vivió una auténtica psicosis de los abusos sexuales satánicos. Hubo montones de dramas familiares movilizados, sobre todo en buena medida por los hipnólogos, por los hipnoterapeutas, que creían rescatar testimonios de la infancia de los testigos contando cosas terribles, pero como bien dice Bruno, nunca se llegó a conseguir una sentencia judicial que probase que en un sacrificio, en una misa negra, en un ritual satánico, se había cometido un crimen. Lo más parecido hasta el caso del que estamos hablando probablemente es el caso de la secta de Matamoros, de los narcosatánicos, que no eran exactamente satanismo, sino que era una perversión. Era narcotráfico. Era tráfico de drogas utilizando el satanismo como excusa. Nada de satanismo. Era una perversión de la regla de Palomonte, del Palo Mayombe, que se había aderezado se había utilizado dentro de un grupo de narcotráfico. Por eso se habla de los narcos satánicos, pero eso no era satanismo, era otra cosa. Pero bueno, en el fondo, ¿qué más da? Que maten en el nombre de Changó o que maten en el nombre de Lucifer, el problema es que maten. Da igual que usen una cruz invertida o los bebés en rituales en el suelo. Habrá que ver mañana, yo tengo mucha curiosidad por ver qué dicen las pruebas de ADN y la investigación policial, y a partir de mañana sabremos a qué tenemos. Hace poquitas semanas, alguien que está aquí en la mesa me llevó un mensaje que le había enviado otra persona que le decía: he asistido a esto, he visto esto, ¿no? Y yo le decía: no me lo creo. A ver, evidentemente No me lo creo, porque primero, si alguien asiste a eso, lo comenta y lo dice y lo denuncia en la policía. Y si lo dice alguien que no tiene nada que ver con eso, está mintiendo. Como decía el Dr. House, todos mienten. Los pacientes mienten, bueno, los testigos también. Eso lo decía Grisham, que es mi santo favorito. Yo lo recuerdo en House. Pues no, te lo voy a recordar cada vez que hablemos de ovnis, mira. Vale. Bueno, ese te lo voy a recordar cada vez que hablemos de ovnis. No desviamos, pero en este caso está claro, en este caso que estás comentando de Brasil, que hay dos cuerpos. Claro. Ahora hay que tratar de averiguar en qué circunstancias esos niños fueron asesinados, ¿no? Si es cierto que fue mediante un sacrificio ritual. Yo recuerdo hace unos años recogimos el testimonio de un tipo muy muy conocido, Jimmy Jiménez Arnau, que él presenció uno de esos rituales en una favela en Brasil. En África hay testimonios de antropólogos. Bueno, no lo sé. Hoy lo que te voy a recordar yo esta noche. No me lo creo. Bueno, yo en su momento seguí un tema también en León de una persona que denunció haber asistido a un sacrificio satánico en el contexto. El del toro, ¿no? Sí, la secta del toro. Al final logramos localizar a la testigo, tuvimos la oportunidad de entrevistarla y a mí la impresión que me dio es que, no era un relato muy creíble, ella tampoco era demasiado creíble y resultó menos creíble cuando acudimos al lugar donde ella dijo haber presenciado ese ritual satánico, que era un descampado que estaba muy, muy cerca del campus de León, ¿no? Y no tenía mucho sentido porque realizar un ritual de ese tipo con un sacrificio de un bebé, ya además estaba absolutamente convencida, o al menos eso hacía, eso decía, que había asistido al ritual al sacrificio de un bebé en un ritual satánico, ¿no? Pero cuando visitamos el lugar nos dimos cuenta de que no tenía demasiado sentido realizar un ritual de ese tipo en ese lugar, porque por allí podía pasar gente, no demasiado lejos estaba el campus, es decir, que todo era muy raro. Pero claro, ante su testimonio, pues imagínate la que se lió en la policía, ¿no? Ella nos contaba que incluso llegaron policías de Madrid, incluso rastrearon una visita que realizó a España Adolfo de Jesús Costago, el de la secta de Matamoros, intentaron unir cabos. Es cierto que ella ofreció una serie de datos muy precisos sobre las personas que pertenecían a la secta, que además estaban vinculados con el AMPA local y con el mundo del narcotráfico. Y es cierto que luego nos confirmaron de fuentes policiales que esos datos eran mayormente ciertos, es decir, que ella sí había mantenido relaciones con determinadas personas vinculadas con el mundo del narcotráfico, probablemente a través de cuestiones esotéricas o ocultistas, pero no se llegó a obtener ni una sola evidencia de ese sacrificio. Claro, pero sí, que siempre es igual. Yo en algunos casos de verdad que llegué a obsesionarme, pero hasta límites indecibles, en la investigación, movilizando a toda la policía, disfrazándome, metiéndome, bueno, a ver si estuviera Josep lo que os podría contar, haciendo barbaridades, pero no, simplemente termino. Rápidamente. Pero en ese caso en concreto, por ejemplo, en el de un caso de Barcelona, uh-huh. A pesar de que exactamente igual todo lo que ella decía, todo lo que ella nos contaba, las personas que involucraba, los lugares, las direcciones, todo era cierto, pero no teníamos cuerpo. Entonces se basa todo en un testimonio humano y con eso la policía no puede ir muy lejos, ¿no? Curiosamente, unos años después, que presenció un sacrificio. Que está en una sociedad o una secta satánica, ¿no? Sí, lo curioso es que pocos años después esta persona terminó en la cárcel por estar involucrada en un homicidio, esta vez de verdad, claro, pero sin ningún contexto satánico y sin ningún claro, en el caso de la secta del toro, me consta que la policía realizó seguimientos, pinchazos telefónicos, etcétera, etcétera. Es decir, que realizaron una investigación bastante amplia para tratar de hallar algún indicio de este crimen de un bebé en un contexto de un ritual satánico, pero no obtuvieron ni una sola evidencia que apuntara a que esas personas estaban relacionadas con ese sacrificio, ni una sola pista. Y de lo que sí que hay evidencias, Juanjo, es de la existencia de ADN, de pistas que gracias al ADN nos dicen que Colón, el descubridor de América, fue corsario y portugués. Están en ello, más bien, sí. Ahora, justo este año, va a haber varias iniciativas. Algunas parece como muy contundentes, que tratan de por fin desentrañar pues uno de los grandes misterios de la historia, que es el origen de Cristóbal Colón. Para muchos está bastante claro que nació en Génova, gallego, pero gallego. Como aquí hemos comentado muchas veces, realmente, bueno, prácticamente hay como aspiran también cada comunidad autónoma a tener un aeropuerto, pues lo mismo, cada uno quiere tener su Cristóbal Colón. Y en este caso, ha habido varias noticias en estas últimas semanas. Una de ellas es que la Universidad de Coimbra y el Instituto Superior Técnico de Lisboa quieren comprobar una hipótesis que se escribió ya hace un tiempo, en el año 2002, me parece que es, si no recuerdo mal. Lo que hicieron fue, hay un autor, se llama Fernando Branco, que defiende que Cristóbal Colón es portugués. Ha habido muchas teorías sobre este origen portugués, muchos candidatos, pero esta última, esta quizás la más reciente, defiende que podría tratarse directamente de un personaje del que tampoco hay demasiada historia, y que era un corsario, de un corsario luso, y que era Pedro de Ataide, o Pedro de Ataide, y este personaje parece que, bueno, pertenecía a una especie de línea bastarda de la nobleza portuguesa. Hemos de decir rápidamente que los corsarios vienen a ser algo así. Hay muchos matices, ¿no? Pero como piratas al servicio del gobierno. Sí, lo que tú dices ahí, la diferencia entre el pirata y el corsario, el corsario no sé exactamente cómo sería en Portugal, imagino que más o menos como en España, pues tenía lo que se denominaba la patente de corso, que era una autorización por parte del rey que le permitía pues actuar haciendo asaltos a determinadas naves y parte de lo que capturaban tenía que ir a las arcas reales, ¿no? Entonces ahí viene una actividad, digamos, violenta, pero hasta cierto punto regulada dentro del marco de la monarquía. Bueno, pues en el caso que estamos comentando de Pedro de Ataíde, este investigador ha visto una serie de coincidencias en algunas fechas, en algunos datos de la biografía de este corsario portugués y de la biografía de Colón. Y bueno, ahora lo que tratan es de dar el siguiente paso. El personaje Pedro de Ataíde se supone que murió, según la biografía oficial, en un asalto en el mar, pero lo que defiende este autor portugués, y luego lo podemos comentar con más detalle, es que se salvó del naufragio y cambió la personalidad y adoptó el nombre de Cristóbal Colón. Ahora lo que se va a hacer es sumar los restos de un primo suyo y ver si el ADN. Si el ADN corresponde y a partir de Corresponde ahí. al de, como ya se secuenció en el 2002, el ADN de Cristóbal Colón y del Y de hijo. Hernando. Exactamente, pues lo que se va a hacer es cotejar con ese ADN a ver si hay coincidencia y se demuestra ese O sea, que sería un enigma histórico que quedaría desvelado si sale positivo. Sí, lo que pasa es que hay una iniciativa mucho más interesante que se está haciendo ya desde hace varios años desde la Universidad de Granada, también con el ADN. Pero esto ya incumbe a todas las familias Colón, no solamente de España, sino del norte de Italia, por ejemplo, y de Francia. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En 2 y 6 minutos continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos 20, nos dice Esteban con esta etiqueta que matar a una persona al margen de cualquier ritual satánico de los que hemos estado hablando ya implica de por sí un acto de maldad. Yo creo que estamos todos completamente de acuerdo. Almohadilla Rosa Vientos 20. Hace tan solo unas semanas os comentábamos aquí en la tertulia la existencia, el descubrimiento de la existencia, gracias a una labor, una investigación, un reportaje que se había publicado en el periódico más importante del mundo, el New York Times, de la existencia y del descubrimiento de que existía en el entorno del Pentágono un grupo secreto con 22 millones de dólares de presupuesto, y este grupo secreto, ultra secreto, investigaba OVNIs. Poquito a poco vamos a ir sabiendo algunas novedades y algunas noticias relacionadas con ese grupo, Miguel. De que 22 millones de dólares, supongo que a nosotros y a todos los que nos están escuchando les parecerá una cifra astronómica, pero en realidad dentro de los presupuestos del Pentágono es como una arenilla en un oasis inmenso, en un desierto inmenso, ¿no? Es prácticamente nada, ¿no? Y hay que decir que la persona que ha autorizado con un escrito ese documento ya tiene en su presupuesto atribuido, pues, de los 22 millones unos 10, sí, más o menos. Sí, pero bueno, no, la burocracia es que está muy cara. No deja de ser interesante. Hemos conocido la existencia de este proyecto, ya lo habéis contado en la tertulia, gracias a Luis Elizondo, que era un oficial de inteligencia, que era el que dirigía este programa, que el nombre es muy curioso, Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, o sea, OVNIs, básicamente. Y es curioso porque se pone en marcha en el año 2007, hasta más o menos octubre de 2017, que es cuando este hombre, Luis Elizondo, se jubila, deja el proyecto bastante cabreado, fundamentalmente por dos motivos. Uno, que según él, sus superiores no se tomaban lo suficientemente en serio este tipo de cuestiones, porque de hecho él en algunas declaraciones llega a decir que desde su punto de vista, atendiendo a los casos que ha tenido la oportunidad de revisar, es probable que no estemos solos en el universo y que nos visiten seres de otros mundos, y dos, pues bueno, las zancadillas o los problemas que tenía también con algunos superiores que querían cerrar este proyecto. En realidad el proyecto nace gracias a la presión de Harry Reid, que es el líder del Partido Partido Demócrata en el Senado estadounidense, es decir, es un senador estadounidense, bueno, con bastante poder, es nada más y nada menos que el líder del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos, ¿no? Y el proyecto también es curioso porque, bueno, no, curioso no, porque como otros muchos proyectos similares del Pentágono, en realidad lo que hace el Pentágono es subcontratar, es decir, que digamos que esos 22 millones de dólares, con esos 22 millones de dólares, subcontrata o comparte de esos 22 millones de dólares, subcontrata a una empresa de un personaje también muy curioso, Robert Bigelow, que es un multimillonario que hizo dinero en el sector inmobiliario, que es el fundador de una empresa que se llama Bigelow Aerospace y que hasta el momento ha lanzado dos módulos experimentales y que su pretensión es fabricar hábitats espaciales tripulados de forma masiva, ¿no? Y además este hombre también es muy conocido porque en su momento fundó el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia y se dedicó a financiar toda una serie de investigaciones sobre toda clase de anomalías, ¿no? Bueno, un personaje muy curioso. El caso es que los periodistas del New York Times le preguntaron a Elizondo sobre algunos casos en los que habría estado implicado este grupo secreto, este panel secreto que investigaba el fenómeno OVNI en el Pentágono. Y obviamente él no ofreció demasiadas informaciones, no reveló grandes cosas, no reveló grandes detalles, pero sí se refirió a un caso que ocurrió en el mes de noviembre del año 2004 en la costa suroeste de California, un caso en el que se vieron implicados varios portaaviones nucleares estadounidenses y varios cazas de combate, y es un caso que, dando a conocer este incidente, digamos que Elizondo no se pillaba las manos, es decir, no revelaba ningún secreto, porque este caso se filtró a la prensa en noviembre del año 2017. Supimos de este caso gracias a un ufólogo, Robert Powell, que no solamente consiguió los testimonios de varios militares implicados en este caso, sino también consiguió una de las grabaciones que obtuvo un caza militar de este objeto volador identificado. Es decir, el caso ya era conocido, él no se pillaba las manos. Total, que en esa entrevista Elizondo dice que efectivamente que ese fue uno de los casos que investigaron en este proyecto secreto del Pentágono. Bueno, pues días después, uno de los pilotos de combate implicados en este caso decidió dar la cara, ¿no? Me refiero al comandante David Fravor, que fue piloto de la Marina de los Estados Unidos durante 18 años, ¿no? Estaba ya retirado y decidió romper su silencio, ¿no? Él dijo que en varias entrevistas que concedió a grandes medios de comunicación estadounidenses, que consideraba el tema suficientemente interesante y trascendente y que ya no pertenecía al ejército de los Estados Unidos y que, por lo tanto, podía contarlo, ¿no? Este caso, como os digo, ocurrió en noviembre del año 2004 en el transcurso de unas maniobras militares en las que participaban varios portaaviones, incluido el portaaviones nuclear USS Nimitz. En un momento determinado, un crucero de misiles guiados detecta la presencia de varios ovnis, con lo cual una serie de F-18 despegan desde la cubierta del barco para tratar de identificar este objeto volador no identificado. Todos esos cazas iban dotados con una serie de cámaras para filmar ese objeto volador no identificado, ¿no? Bueno, el caso es que David Fravor, este comandante, que era el piloto de uno de esos F-18 que salió en persecución de este objeto volador no identificado, dice que en un momento determinado un oficial del portaaviones USS Princeton contacta con él y con el resto de los pilotos de los F-18 para decirle que los radares de varios portaaviones en esa zona llevaban semanas detectando la presencia de extraños objetos voladores no identificados que cambiaban drásticamente de altitud en cuestión de segundos y desaparecían en un visto y no visto de las pantallas de los radares. Según Fravor, tuvo la oportunidad de aproximarse a uno de estos objetos voladores no identificados y lo describe de una manera muy curiosa. Fíjate, dice que era como una especie de caramelo ovalado de aspecto metálico. Decía que no tenía alas y medía más o menos unos 12 metros de diámetro. Según sus declaraciones, él dijo lo siguiente: no había visto nada como eso en toda mi vida. Nada que tuviera ese ritmo de vuelo y esa aceleración. Esa cosa no era de este mundo. Los cazas se acercaron a toda velocidad hacia el no identificado, pero aceleró rápidamente ascendiendo por encima de ellos y desapareció. Cuando regresaban para aterrizar en los portaaviones que estaban realizando esas maniobras, recibieron un mensaje de uno de los oficiales, de uno de los controladores, que les dijo lo siguiente: señores, no van a creer esto, pero esa cosa ha vuelto a aparecer, parece que está esperándoles. Efectivamente, el OVNI había vuelto a mostrarse y empezó a jugar al gato y al ratón con los F-18 que volaban en su dirección, y en un determinado momento aceleró y en un visto y no visto se perdió en el firmamento. De hecho, cuando David Fravor es entrevistado en el canal ABC en Estados Unidos, está presente un ex coronel de la Marina, Stephen Gainsar, que es un especialista en asuntos militares y que es asesor de esta cadena en todo tipo de temas de inteligencia y militares, y según su declaración, él dijo que ningún avión que conozcamos puede volar a esa velocidad y tampoco puede realizar ese tipo de maniobras. Yo creo que esto del proyecto secreto sobre ovnis del Pentágono va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Eso que sí, a medida que conozcamos algunos de los casos asociados y que fueron investigados por este grupo, encontraremos testimonios como este. ¿Quién ha investigado el tema de los ovnis? ¿Quién ha entrevistado a testigos? ¿Quién ha estado con ellos? ¿Sean de primer nivel pilotos, sean agricultores, pastores, gente que encontramos y muchísimo en las zonas rurales? Todos esos testimonios son apasionantes. Yo no tengo la más mínima duda de que se trata del enigma número uno al que se puede enfrentar el ser humano. Sin ninguna duda. Pero en los últimos años ha habido mucha tontería con este tema. Mucha creencia que ha entrado por cerebros agujereados o ha agujereado cerebros. O ambas cosas a la vez. Y hay las creencias en los reptiles. Aquí en alguna ocasión nos ha hablado Juan José Chezoro de este tema. Hay creencias verdaderamente alocadas. La exopolítica lo es. Cosas que no se pueden explicar. Alguien que conozca el tema no puede acercarse a esto. Yo recuerdo hace tan solo unos meses un colectivo, un grupo profesional norteamericano organizó un congreso OVNI en España, en Montserrat. Invitaron a mucha gente y los invitaban para hablar de sus conocimientos. Y ya te decían, además este congreso va a estar expuesto con la espiritualidad, que tiene que ver la espiritualidad con el fenómeno OVNI, con la investigación. Y me invitaron, y la forma de conseguir que me dijeran que no fue decir, mira, cobro esto, y dijeron, ni loco, pues ya está, ala, pues ya está. Pero, y dijeron, y piensan absolutas tonterías y barbaridades, pero quise investigar, meterme un poquito a saber quién organizaba esta cosa, porque yo no conocía los nombres. Fueron cientos de personas, a ese acto, y pagaron un dineral por asistir, un dineral que no tiene nada que ver con lo que se pagan los congresos del fenómeno OVNI. Y hasta un el segundo año de convocado, tres cifras. Bueno, sí. Es segunda convocatoria este año. Pero yo creo que no podemos competir contra eso. No es competir, pero es el hecho de explicar. Y bueno, una de las organizadoras, yo me he metido, ¿y quién es esta señora, no? Y cuando investigué, y cuando aparecía su página web, me encontré que esta señora se presentaba como híbrida. Que su padre era de otro mundo y su madre de este. ¿Pero qué credibilidad tiene eso? Bueno, pues se presentaba así. Y su hijo era, pues, el nieto de híbridos, o hijo pero, de híbridos, Bruno, o bihíbrido, yo qué sé. Pero en el fondo, yo creo que esto lo hemos tenido siempre. Tú lo recuerdas totalmente, tú, Bruno, y tú, Manuel, también. Los congresos sobre ufología en los años 80 y 90, ¿no? Ahí va Bruno Cardeñosa, Manuel Carballal, Javier Sierra, Josep Guijarro con sus investigaciones. Pero, ¿quiénes eran las personas que atraían el público mayoritario? Pues gente como Sixto Paz, evidente, un contactado. Es decir, porque ya entraba en el asunto espiritual, en el asunto religioso. Y yo creo que todo esto de la conspiración reptiliana, de los híbridos entre nosotros y todo este tipo de cuestiones que están teniendo tanto éxito, pues va un poco en la misma línea. Es una cuestión religiosa o pseudo-religiosa, ¿no? Que va mucho más allá de la investigación OVNI. Es una cuestión de creencia, de fe, religiosa, esotérica, ocultista, es como un sincretismo, es como un totum revolutum en el que se mezcla todo, pero que no tiene nada que ver con el fenómeno ovni. Pero yo creo que este es el... Pero le hace daño. Le hace claro daño. Que le hace daño. Muchísimo. Hace mucho daño. Pero es decir, ¿cómo se puede ser respetable, cómo se puede dar credibilidad si al lado del fenómeno ovni, de la investigación en serie, de casos como el que ha contado Miguel, se cuentan tonterías sobre los híbridos y tonterías sobre la exopolítica? Insisto, cerebros agujereados, y lo digo mado, lo digo porque están de moda nuevamente los híbridos. ¿Y por qué? Cuéntanos. Pues porque tristes noticias o preocupantes, pero sí, hay una comunidad del bebé híbrido en Estados Unidos. Yo creo que tiene ya más de una veintena de miembros. Y bueno, lo que le pasa a estas personas es que dicen que han tenido sexo con extraterrestres, algunos sexo, otros pues que les han hecho una inseminación artificial, que han tenido bebés, más de uno. Incluso hay un miembro que tiene unos 70 años que dice que ha tenido decenas de bebés, que bueno, que viven en una nave espacial al otro lado del universo, una especie de como nave nodriza, podríamos imaginar, tal y como lo describen. Y lo curioso es que, bueno, a día de hoy es allí donde viven, pero hay unos testimonios que yo creo que hay que decir porque creo que ven mucho la serie V o la vieron en su día o algo de eso. Dicen que han tenido el mejor sexo de la historia con estos extraterrestres. Hay una mujer que se llama Bridget Nilsson, de Arizona, que dice que fue genial. Esta la conocí yo. ¿Ves? Sí, sí. Es que esta es una de las... Es que esta es una de las organizadoras del Congreso. Claro. Sí, es que sí. A mí me llamó la atención. A ver si alguno... ¿Cómo se puede llamar así como la actriz, no? Sí. Cuando y lo estabas fue diciendo, esta la persona que organizó eso, bueno, que se llama como la actriz. Bueno, la actriz. También, se llama como Brisner. También existe la posibilidad la atención, de que ¿no? alguno sea disfrazado de extraterrestre y se lo esté pasando de miedo. Bueno, ahora entraremos quien en se lo pero... pasó de miedo fue ella, pero... Pero lo que dice Bridget no tiene desperdicio. Dice... Fue genial. Fue totalmente libre y consentido. Bien, importante, menos mal. Fue el mejor sexo que he tenido en mi vida. Y dice que estaba en un gran salón con otros humanos cuando, de repente, me senté al lado de una criatura con forma de reptil verde. O sea, encima exhibicionista. Pero no cortes la narración, Bruno. Sigue, sí, prosigue. Con forma de reptil verde. Esto es muy a lo V, ¿no? Me sentí muy excitada. No sé, hay gente que le pone los reptiles verdes, debe ser. Al poco tiempo empezamos a hacer el amor delante de todos. Todos nos vieron. Parece una locura, pero sucedió realmente. Bueno, esto es lo que dice la Brigitte esta, que bueno, yo pienso que tendrá algo que ver con lo del polvo cósmico y esas cosas, de los seres intergalácticos, del mejor sexo de la historia y tal, pero bueno. Dicen también que pueden embarazarse o sacarles los óvulos desde la nave. Porque de vez en cuando esta tipa dice que a ella la ha pasado, porque una vez vio una nave en el cielo y le empezaron a doler los ovarios. A lo mejor eran dolores menstruales, que a mí también me pasa, ¿sabes? Pero, bueno, la cuestión es que en www.hybridchildrencommunity.com uno puede entrar y ver la página web de esta comunidad, que donde hay pues dibujos de estos bebés híbridos de cuando eran pequeños, conoces a los padres, hay artículos, vídeos, puedes hacer donaciones. Y además tienen un grupo de personas, entre ellos la Brigitte está, que ofrecen unos servicios desde $39 a $10,000. ¿Cómo cuáles? Que consisten en curaciones a distancia o sesiones con ellos para transicionar, desprogramarte, etcétera, etcétera. Todos son guapísimos, ¿vale? Hay uno que tiene unas pintas así como de chamán descamisado, así como... ¿Sabes? Muy pero este no, este no es verde, ¿no, Mado? No, no son verdes. Estos son humanos que han tenido el privilegio, entre comillas, de acostarse con un bicho verde. Ah, y bueno, son jetas. Pues son jetas, porque claro, unos estarán mal de la cabeza y otros son jetas. Sí. Y me preocupan más los que estén mal de la cabeza o los cándidos, porque los seres humanos somos cándidos. Yo la primera, me declaro que yo he sido cándida muchas veces en mi vida. Y realmente se aprovechan, porque estos van a sacar pasta. La verdad es que puede pensarse, bueno, esto es una tontería, esto es una locura, evidentemente lo hacen, pero es que le siguen cientos, le siguen miles de personas. Posiblemente ese congreso que organizaron en Montserrat fue el más seguido, al que tuvo más asistencia en los últimos 10 o 12 años en España. ¿Pero sabes por qué? ¿Y cómo se explica eso? Pero es que los precios de entrada, incluso había una entrada que era entrada golf, entrada oro, que te podías poner a comer con el conferenciante, vaya honor, o sea, claro, pero ¿sabes? Y pagabas 300 o 400 euros por 500, un día y medio 500, de charlas, 500 era. Pero ¿sabes qué por qué? ¿No? Porque nosotros es todo interés económico. Cuando hablamos del fenómeno OVNI, damos a conocer casos, podemos plantear hipótesis de trabajo, pero es que esta gente ofrece la respuesta absoluta. Es decir, mucha gente no va buscando la respuesta definitiva, no busca el conocimiento ni una serie de informaciones que les lleven a ellos a realizar un trabajo de investigación y llegar a sus propias conclusiones. Esta gente son una especie de gurús, una especie de líderes sectarios que ofrecen una respuesta definitiva a todo. Yo me acuerdo que en cierta ocasión participé en un congreso en el que coincidí con algunos de estos personajes, ¿no? Y uno de ellos explicaba que las guerras en el mundo existían porque una raza de extraterrestres reptilianos se ocultaban en la cara oculta de la luna y desde allí manejaban una serie de artilugios tecnológicos, manejaban las mentes de los grandes líderes mundiales para que esos líderes mundiales generaran guerras y conflictos. ¿Por qué? Porque su fuente de alimentación es la energía de la desesperación, el miedo y el terror, ¿no? Es decir, es una explicación simplona a algo enormemente complejo, que son las guerras, los conflictos geoestratégicos, los problemas entre estados, la lucha por las fuentes de energía y las materias primas. Es decir, algo que es enormemente complejo, en el que tendríamos que entrar en cuestiones de geoestrategia, de psicología y de muchas más cosas, se explica de forma tontuna, de forma absurda y de forma simplona. ¿Quién tiene la culpa de todo? Los reptilianos, que están en la cara oculta de la luna, manejan a los líderes mundiales para que provoquen guerras y ellos se alimentan de esa energía de la desesperación. Ya está. Y miles de personas encuentran una respuesta a sus preguntas. ¿Qué pasa? Que la realidad es mucho más complicada y que para hallar respuestas a esas preguntas uno necesita leer mucho, investigar y probablemente nunca llegue a una conclusión. Esta es la razón. Hay un poco también de síndrome de Virgen María, que todavía no lo ha descrito la psiquiatría, pero lo voy a describir yo. Porque esto de esos bebés que ellos dicen, cuyo objetivo va a ser mejorar la raza humana, cosechando lo mejor de la los híbridos. Humano. Sí, los híbridos. Con el ADN de alguien. Y para que ellos en el futuro sean los que salven la Tierra, por así decirlo, es muy mesiánico, es un delirio absolutamente mesiánico. Y habrá gente de todo ahí, habrá todo tipo de perfiles. Habrá gente que sea timadora, estafadora, cara dura, habrá gente que simplemente pues tenga un problema mental. Y eso es lo grave, que yo pienso que pues piden donaciones, pero en realidad lo que tendrían que pedir es asesoría psicológica, salvo en el caso, que te acuerdas, Bruno, que te comenté una vez también, lo comentamos en la tertulia. Yo recuerdo una vez una amiga mía que fue a una psicóloga, por un motivo que ahora mismo ni me acuerdo cuál es, ni viene al caso, y en el segundo día de consulta, la psicóloga le dijo que es que en el mundo había personas que eran extraterrestres y que eran de otro mundo y que estaban infiltrados pues con el resto de la población, y que ella era una extraterrestre. La psicóloga se mencionaba a sí misma como extraterrestre y señaló a mi amiga como que también lo era. Como comprenderás, mi amiga no volvió a aparecer por aquella consulta nunca más en la vida y se asustó bastante. Quiere decir que es que realmente hay personas por ahí que se creen estas cosas. Yo creo que, porque esto parece como todo muy irracional, y yo suelo defender que la gente, aunque tenga ideas que nos pueden parecer a muchos delirantes, la gente normalmente actúa con comportamientos racionales. Es decir, de alguna manera esas ideas les tienen que resultar eficaces en el día a día, claro, y les tienen que funcionar. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba comentando Miguel, de cómo en algunas ocasiones se utilizan eso, se evita la culpa o se evita la responsabilidad y se crean mundos paralelos, responsables paralelos, para no tener que asumir esos mundos complejos. Pero yo creo que el fenómeno OVNI, simplificándolo mucho, creo que tiene como tres ramas principales. Cada una tiene su espacio, y luego tienen sus intersecciones. Una sería lo que solemos llamar el fenómeno ovni empírico, que es lo que más o menos aquí siempre defendemos, es decir, hay un fenómeno, no sabemos qué es, que puede tener muchos orígenes extraños, pero tratamos de analizarlo como si fuera casi un fenómeno de ciencias naturales, algo que es un objeto que hay que analizar, medir, capturar de alguna manera. Luego tenemos otra corriente, que es la que puso en contacto el fenómeno extraterrestre con la teoría de la conspiración, que es mucho más antigua, de sociedades secretas, que viene ya del siglo XIX y ahora pues ha desembocado los Illuminati y tal, ¿no? Esa sería, y habla de pactos con gobiernos y tal y cual. Esa es otra rama. Y luego hay una tercera que viene directamente del espiritismo, que es esta que estamos comentando, la de los contactados, que viene también de mediados del siglo XIX y ha terminado en lo que ahora llamamos el fenómeno de canalización. Y en esta rama, que es un poco también en la que estamos, se ha mezclado últimamente con esta idea de la nueva era, que yo el otro día releyendo un artículo, bueno, la obra que tiene Totem y Tabú de Sigmund Freud, que la mayoría de las cosas están bastante caducadas, pero tiene un concepto que a mí me parece muy interesante y creo que se puede aplicar solamente para definir esto. Él habla de la omnipotencia del pensamiento, que es algo que está muy en la nueva era, que es que con la mente tú de alguna manera puedes crear cosas, puedes dialogar con el universo y de hecho puedes atraer la suerte, ese tipo de cuestiones. Uh-huh. En el caso este que estamos comentando la de la teoría de la atracción, pero no hay nada más sencillo y más vago que esa teoría. Sí, Hay ha vendido millones de libros con eso, pero la base del secreto, del famoso bestseller del secreto. Esa idea de la sigue siendo muy americano, muy telepredicador. Pero en este caso, por ejemplo, de lo de la hibridación es así, porque la mayoría de estos casos de... Yo esto lo miré, o el grupo este lo miré cuando estuve haciendo lo de los reptilianos. El contacto que utilizan es en esos puntos, digamos, fronterizos, liminales, ¿no? Del sueño, de si tienes una serie de sueños reiterativos con el más allá. Ahí, en ese momento, con otra dimensión, porque ellos hablan de que estos niños no están aquí, estos niños están... existen en otra dimensión, están por ahí pululando y algún día vendrán con sus naves así ahora de alguna manera a destruirnos, a cambiarnos, pero de momento están pariendo estos niños en otro sitio, en otra dimensión paralela, esa metafísica cuántica que también se ha puesto muy de moda, y todo eso tiene que ver con esa idea de la omnipotencia del pensamiento, de que con la mente podemos transformarnos energéticamente, conectar con otras dimensiones y ahí vale absolutamente todo. Y entonces en ese todo entra también el mundo onírico, el tema de los psiconautas, y ahí nos creamos el mundo que queramos, y realmente lo que estamos haciendo es evadirnos de la realidad. Porque no sé si estoy de acuerdo con Miguel, hay un concepto también, se llama la paradoja de Bonini, que es que el mundo es tan complejo, que no tenemos medios de asimilarlo. Pero también si nosotros queremos reducirlo para entenderlo, entonces lo traicionamos, y tampoco nos vale la reducción. Por lo tanto, a veces es preferible crearnos un mundo paralelo, que es lo que ocurre con reptilianos y demás fauna, que dar respuestas internas a grandes preguntas que todo el mundo se hace. Claro. Pero insistimos aquí, cuando hablamos de ovnis, lo que nosotros exponemos son cosas serias, cosas rigurosas. Este tipo de informaciones están dentro del mundo de las creencias, de los mitos y de las leyendas. De las experiencias, sobre todo. Esta gente, como decía Miguel, no busca conocimiento, busca experimentarlo. O sea, ellos están, sobre todo, buscan tener la experiencia. La experiencia para ellos es fuente de certeza y de verdad. Y no necesitan nada más. Si ellos sueñan o creen que realmente han sido hibridados con una entidad, para ellos es suficiente. Es el método, digamos, lo real. Es porque yo lo valgo y ya está. No necesitan ningún tipo de contraste más. Es así. Yo creo que todos hemos dialogado con personas que es imposible llevarle ni siquiera un punto de contradicción, porque incluso para ellos la contradicción es fuente de verdad. No cuestiona nada. Es que a mí lo que me preocupa es que este tipo de ideas reptilianas o historias así de este tipo atraen a gente que le está enferma y que puede ver exacerbada su psicosis o su paranoia o su delirio, y que en un momento dado pues el híbrido o el extraterrestre le dé unas instrucciones nefastas, ¿sabes? Y atente contra su propia vida o contra la de los demás. O sea, es que es realmente dañino y bueno, es preocupante. Que puede ser una puerta al peligro, desde luego. Bueno, el año pasado ya hubo el primer asesinato en Estados Unidos, dentro del movimiento este de los reptilianos. Claro. Es que es ahí donde su marido por el tema de los reptilianos. Claro. Y más casos, no casos tan graves, pero sí que la vida de muchas personas se tuerce por esas creencias. Y sobre todo su bolsillo. El Arca de Noé ha aparecido datos en un congreso que se ha celebrado en Turquía. Cuéntanos, Juanjo. Pues yo no sé si es más de lo mismo ahora cuando desarrollo un poco la noticia. Es híbrida también. Bueno, hay algunas cosas que, en fin, efectivamente se ha reunido, así lo he dado en una noticia de prensa, tampoco he podido rebuscar mucho más allá de los comentarios que han salido por agencia, pero más o menos lo que vienen a decir es que se han reunido un centenar de expertos en una ciudad de Turquía, Como sabéis, siempre la tradición sitúa en el monte Ararat, o en, si te vas a la tradición musulmana, también en un monte al lado de Ararat, que también sin salirnos de Turquía, que es donde podía estar el arca de Noé. Y bueno, allí se han reunido, como digo, un centenar de expertos y han estado valorando diferentes cuestiones. Por ejemplo, sabéis que en el año 2010 pues hubo un grupo de exploradores evangélicos que eran chinos y que eran también turcos, que estuvieron difundiendo una serie de imágenes, incluso unos vídeos, donde decían que habían encontrado unas estructuras de madera a una determinada altura dentro del monte Ararat, en concreto unos 4.000 metros, y que además la habían datado por medios de carbono 14 y tenía una antigüedad de unos 4.800 años, casi 5.000. Pero de nuevo, tampoco publicaron nada y bueno, todo quedó simplemente en una especie de noticia muy mediática, que incluso abrió, yo lo recuerdo haberlo visto también en telediarios, esas imágenes. Bueno, pues ahora este simposio internacional que se ha tratado sobre el monte Ararat y el arca de Noé se ha reunido en la ciudad de Agri. Allí había estos 108 científicos, que lo llaman así dentro de la crónica. Luego, a la hora de hablar o al salir algunas declaraciones, bueno, su concepto de ciencia difiere un poco del mío, pero bueno. Y hay uno, por ejemplo, que es Raúl Esperante, del Instituto de Investigación de Geociencia, que es un instituto de investigación patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que él dice que sí que da veracidad a este estudio anterior de los evangélicos chinos y turcos de 2010, y de hecho han puesto ya un grupo de trabajo en un determinado punto. No dice exactamente dónde es, dice que no es propiamente Ararat, donde al parecer ya han encontrado algunos indicios. Por lo menos que parece que la investigación que están realizando está muy bien encaminada y que están muy optimistas de que pueden sacar algo, ¿no? De todas formas, dice que lo publicarán como corresponde, cuando den con algo que realmente sea determinante. Pero luego ha habido otro investigador, un tal Oktay Veli, que es arqueólogo de la Universidad de Estambul, que él está convencido de que el arca de Noé y el diluvio no son un mito, sino que es un evento real, que así porque está mencionado en diferentes libros sagrados. Hay otro investigador, que es Andrew Snelly, que es un científico cristiano que trabaja también haciendo este tipo de investigaciones, ¿no?, de comprobar un poco la veracidad de la Biblia. Y él dice que ya hay varios equipos que están buscando el arca, la mayoría se concentran en torno al monte Ararat, y que dice que, bueno, que realmente es muy complicado, porque el diluvio fue una catástrofe global que remodeló totalmente la geología de la Tierra y la superficie del planeta ha continuado cambiando desde entonces. Por lo tanto, va a ser difícil identificar este tipo de restos. Pero bueno, llega ya uno, que de este hay declaraciones en televisión, en el canal TRT1, que es Yavuz Ornek. Este es profesor de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Estambul. Y este comenta directamente que como aparece en la Biblia y en el Corán, pues que eso también le da cierta credibilidad al asunto, y dice literalmente en las declaraciones en televisión que había olas de 300 o 400 metros y su hijo, el profeta de Noé, estaba a muchos kilómetros de distancia. El Corán dice que Noé habló con su hijo. ¿Pero cómo consiguieron comunicarse? ¿Fue un milagro? Dice, pudo serlo, pero nosotros creemos que se comunicó con su hijo a través de un teléfono móvil. ¿Cuándo? Pues hace 4.000 años. Viajando en el tiempo. Luego también comenta, sería Nokia, ¿eh? Añade que el arca no está construida de madera, sino de placas de acero y alimentada por energía nuclear, y que, por supuesto, Noé no guardó en el arca. La gente últimamente no se alimenta bien, ¿eh? Pero es que este es un profesor de la Universidad de Estambul. Entonces, bueno, eso es lo grave. No, sí. pero comenta que, claro, que él, que por supuesto, que esto de que el arca esté llena de animales es imposible, porque sabemos que el arca tendría que ser inconmensurable. Entonces, lo que guardó Noé realmente era el esperma y huevos de todas las especies. Ahí está. Mucho más fácil que lo que hizo, no te fastidia. Y finalmente, otra de las declaraciones. Dices tú, haciendo hay cositas a cada animal. Oh, otra de las declaraciones que ha dicho ya finalmente es que soy científico y estoy hablando de ciencia. Ah, bueno, entonces sí. Y dijo, como has dicho tú antes, porque yo lo valgo, ¿no? No todo lo real, sí, pues. A ver, Mado, que no te oímos. Que seguramente para sacar el esperma usó el guante ese profiláctico que hablamos. Bueno, eso es porque tú eres muy buena pensando. Oye, y lo divertido que es eso de buscar objetos de poder. Yo me acuerdo que en el año 1999... viajé a Montsegur con mi amigo José Lesta en busca del Grial, nada más y nada menos, ¿no? No lo encontramos, pero nos lo pasamos muy bien y hablamos con gente muy curiosa, ¿no? Eso es que igual conociste a Brigitte. Bueno, Miguel, sí. Es posible que este profesor hubiera ido al espacio y hubiera subido la fiebre, ¿no? Bueno, pues esta sí que es una noticia curiosa e interesante, ¿no? Al parecer no, está ya demostrado que en condiciones de ingravidez los astronautas tienen una temperatura corporal más alta de lo normal, más alta de la que tenemos nosotros en la Tierra. Y lo sabemos gracias a un estudio que se ha publicado en la revista Scientific Reports, y que además esta cuestión podría constituir un grave problema para futuras misiones espaciales prolongadas. El estudio en realidad estaba dirigido a estudiar cómo hacer frente a los problemas que puedan conllevar los viajes prolongados en el espacio. Y en realidad utilizaron una serie de sensores ultrasensibles a los cambios de temperatura corporal que les colocaban en la frente a los astronautas, concretamente a 11 astronautas de la Estación Espacial Internacional. Obviamente no llevaban este sensor en la frente todo el tiempo, sino que en determinados momentos se colocaban este utensilio que medía su calor corporal, ¿no? Pero no solamente durante la estancia de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, sino que estos científicos ya empezaron con las mediciones 90 días antes de que los astronautas salieran en ese vuelo a la Estación Espacial Internacional, es decir, aquí en la Tierra durante 90 días, les tomaban la temperatura corporal con estos sensores, una vez que estaban en la Estación Espacial Internacional también les tomaban la temperatura, e incluso cuando finalizaba la misión, durante 30 días, una vez que habían aterrizado en la Tierra, durante 30 días seguían midiéndole esa temperatura corporal. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que después de 2 meses y medio de estancia en la Estación Espacial Internacional, la temperatura corporal de los astronautas excedió los 40 grados centígrados en momentos que realizaban ejercicio. Es decir, cuando realizaban ciertos esfuerzos o ciertos ejercicios, su temperatura corporal ascendía más allá de los 40 grados centígrados. Pero incluso cuando estaban descansando, en reposo, no estaban haciendo nada en absoluto, su temperatura media era 1 grado centígrado por encima de la media, por encima del nivel normal, ¿no? Bueno, es decir, que esto, como digo, constituye un grave problema porque esta, lo que se ha dado en llamar fiebre espacial, podría ser un grave escollo, un grave problema para futuras misiones espaciales prolongadas. Y en realidad ahora lo que están intentando averiguar es qué es en realidad esta fiebre espacial, es decir, qué es lo que lo provoca y cómo podemos combatirla. Y además, estos resultados también plantean otra serie de preguntas. Preguntas que tienen que ver, por ejemplo, sobre cómo se ha adaptado y cómo continuará adaptándose nuestra temperatura corporal a los cambios climáticos de la Tierra. Pero una pregunta, Miguel. Saben que tienen esa temperatura, sí. Pero ellos sienten los síntomas de estar como cuando estás enfermo, que estás fatal, que tienes una fiebre muy alta, o ellos eso ni lo perciben. No, aparentemente no. Lo que pasa es que consideran que en viajes espaciales prolongados esto sí que puede causar toda una serie de problemas físicos y de dolencias, ¿no? Y eso es lo que están tratando de investigar. En realidad, en primer lugar, ¿qué es exactamente lo que provoca este ascenso de la temperatura corporal, esto que se ha dado en llamar la fiebre espacial? Tienen algunas pistas, ¿eh? Es bastante complicado, no me voy a meter en eso, pero más o menos saben por dónde tirar y, sobre todo, cómo hacer frente a esta circunstancia. Ya te digo que la finalidad de esta investigación científica que se ha publicado hace poco en esta revista, en Scientific Reports, en realidad está dirigido a estudiar cómo hacer frente a los problemas que pueda conllevar los viajes espaciales prolongados, ¿no? En los últimos tiempos se está poniendo de moda, o las teorías más importantes en los últimos tiempos nos hablan sobre que la Atlántida podría ser una cultura que hubiera estado en nuestro país y que hubiera estado en el mar, en el Mediterráneo o en el sur de España. Y es una teoría que está teniendo mucho respaldo por parte de gente muy, muy sabia y muy preparada. Hablamos de cultura, una especie de cultura madre. Pero lo que se ha averiguado y lo que se ha descubierto, Manuel, es la existencia de una expedición ya hace muchos años que buscó en nuestro país la Atlántida. Así es. Estoy muy contento porque ya ha salido un nuevo número del Ojo Crítico. Esto siempre es un acontecimiento de fiesta. Y traes una exclusiva. Y traemos varias exclusivas, pero una de ellas es un trabajo de esa investigadora excepcional, que es Deborah Goldstein, que es una máquina de investigar. Yo creo que es uno de los nombres más prometedores de la investigación, no solo de las investigadoras, sino de la investigación en todo el mundo, porque cada trabajo suyo es una auténtica tesis doctoral. Y en este número del Ojo rescata una historia de la que yo reconozco que no tenía ni idea, no conocía este episodio tan sorprendente de la investigación de la Atlántida, que es una expedición que se hace en 1973, apadrinada por una universidad norteamericana, eso sí, una universidad vinculada a las Iglesias de Cristo, pero una universidad al fin y al cabo, que al rebufo de una serie de acontecimientos que se inician en 1968, cuando unos pilotos fotografían, seguramente os acordaréis todos aquella historia de las ruinas de Bimini, que se decía que aquello podía estar relacionado con la Atlántida y demás, pues por un lado coincidieron las fotografías de esos pilotos, de esos restos en Bimini, prácticamente al mismo tiempo. Un personaje muy emblemático del mundo del misterio en Estados Unidos, Edgar Cayce, el llamado vidente durmiente, emite una serie de profecías. Ya en los años 30 había hecho una serie de profecías advirtiendo que el descubrimiento de la Atlántida se produciría aproximadamente entre 1968 y 69, cuando coincide con ese descubrimiento de en Bimini. Y eso genera mucho interés en el mundo de la cultura y también en el mundo del ocultismo en los Estados Unidos. Y entonces aparece un personaje, Maxine Clay Asher, que pone en marcha, consigue involucrar a varios profesores, catedráticos y académicos de esta universidad, de la Universidad de Pepperdine en Los Ángeles, para poner en marcha una ambiciosa expedición a España, al Golfo de Cádiz, en busca de la Atlántida. La expedición cuenta con distintos estudiantes, con profesores, con investigadores. Cada uno tenía que pagarse su participación en la expedición, con unas cifras que oscilaban entre los $1,995 y $2,800 de la época, que no es poco dinero, pero eso sí, se beneficiaban de una serie de créditos universitarios, lo cual también suena muy interesante. Lo paradójico de la historia es que, claro, estamos hablando del Estados Unidos de principios de los 70, que es la eclosión del pensamiento alternativo y de la parapsicología y demás, y lo que no se explicó realmente a los informadores o algunos de los participantes es que las principales pistas para ubicar la Atlántida en el Golfo de Cádiz no eran prospecciones submarinas ni trabajos arqueológicos, sino prospecciones psíquicas. Y es curioso, Deborah ha localizado varios artículos de prensa del New York Times, por ejemplo, ese periódico que le gusta tanto a Bruno, haciendo unas crónicas muy extensas de esta expedición antes de que se iniciase, que reflejan un poco la dimensión del proyecto, ¿no? ¿Quién había hecho las prospecciones psíquicas? Pues la verdad es que la mayoría de los participantes aseguraban tener capacidades psíquicas, pero fundamentalmente Maxine Klein Asher era la líder de la expedición y la principal guía psíquica de donde había que realizar las prospecciones. Lo que ocurre es que ella, que había viajado ya a España en alguna ocasión, tenía un contacto, un personaje que incluso fue entrevistado en su día por el diario El País, un pescador de la Bahía de Cádiz, Francisco Salazar Casero, alias El Pantera, que ya había participado en varias inmersiones y que en el Golfo de Cádiz, como todos sabemos que ha sido una mina de material arqueológico, había rescatado ya ánforas romanas, etruscas, tartésicas, no sé, había conseguido localizar muchas piezas arqueológicas que se presentaban como atlantes, porque al fin y al cabo yo desde luego no sabría diferenciar un ánfora atlante de una de Tartesos o romana, ¿no? Y supongo que Asher, por muy psíquica que fuese, supongo que tampoco. Bueno, aquí hay una historia mucho más interesante, y es que ellos llegan a España. ¿No sabes distinguir eso? Sí, hombre, te pone Made in... Made in Atlántida, ¿no? Pero la historia pega un giro porque estamos hablando de la España de Franco, los últimos tiempos del régimen, de una omnipresencia de la policía política del régimen franquista en todo este tipo de incursiones americanas en nuestro país. Y hace muy poco, con la liberación de los cables famosos del Departamento de Estado, trascendió toda la dimensión de espionaje y de intereses conspiranoicos que había detrás de esta expedición. Porque el entonces embajador de Estados Unidos en España insistió muchísimo en que se diesen los permisos, que el gobierno de Franco diese los permisos para hacer las prospecciones arqueológicas a unos 12 o 15 kilómetros de Zahara de los Atunes y de la costa española. Y ese interés del embajador de Estados Unidos e incluso del nuevo secretario de Estado, Henry Kissinger, en el momento, despertó todas las sospechas y paranoias. Sí, claro, con el nombre de Kissinger no me extraña. Claro, con lo cual, y finalmente, se negaron los permisos cuando ya estaban aquí y ya habían iniciado las inmersiones. Qué raro. Hubo una serie de extracciones submarinas, porque ahí Débora ha localizado fotos, imágenes de las extracciones submarinas que se hicieron. Pero como se negaron oficialmente los permisos, en un momento determinado, Maxine Klein, muy enfadada, dijo que se iba para Irlanda con su equipo, y si encontraban la Atlántida en Cádiz, pues también la podrían encontrar en Irlanda, que son más receptivos a estas investigaciones psíquicas. Desgraciadamente, en cuanto la expedición regresa a Estados Unidos, estalla un nuevo escándalo, y es que comienzan las acusaciones de fraude contra Maxine y los responsables de la expedición, porque al parecer había firmado un contrato de $1,000,000 con una productora de televisión para grabar un documental en el que sí o sí tenían que encontrar la Atlántida. Con lo cual, en cuanto ellos llegan a Cádiz, y antes de tener los permisos de Franco, ya habían dado la noticia de que habían hecho el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Bueno, es una historia muy muy sorprendente, muy rocambolesca, que tuvo lugar en nuestro país en 1933 y que hasta ahora, si no fuera por el buen hacer de Deborah Goldstein, probablemente no conoceríamos. Hablando de historia, muy importante, la historia ha quedado para siempre escrito su nombre con letras de oro, lo recordamos y siempre está, hay muchas incógnitas sobre él y hay nuevas noticias. Hablamos en Mado Martínez de Barba Azul. De Barba Azul, que es un cuento de hadas que, bueno, fue recopilado y adaptado por Charles Perrault en el siglo XVII, publicado en 1697, en el que una mujer descubre que su marido oculta en una habitación prohibida cadáveres de niños, hijos de anteriores esposas, ¿no? Bueno, pues resulta que el personaje de Barba Azul estaba inspirado en Gilles de Rais, que fue un mariscal francés. Y este es el personaje histórico al que me hacía referencia, ¿eh? Sí, no Barba Azul. Exacto, por cierto, muy amigo de Juana de Arco. Barba Roja, ¿eh? Tampoco, que ese es otro. No, ese es otro. Este era muy amigo de Juana de Arco. De hecho, luchó con ella, junto a ella, en la Guerra de los 100 Años y pues le prestó apoyo en muchísimas ocasiones. Y bueno, que no es de extrañar que estos dos se juntaran y tuvieran tan buena amistad, porque parece que los dos tenían ciertas historias y ciertos delirios, más bien. La cuestión es que este hombre casi podríamos equipararlo a la condesa sangrienta, o peor, porque torturaba a niños, y no a uno, a dos, ni a tres. Se sospecha que pudo torturar a más de 1,000 niños entre los años 1432 y 1440. Los torturaba hasta la muerte. Niños y niñas entre 7 y 20 años. Él lo que hacía era engatusarlos, ofrecerles trabajo, los llevaba a su castillo o a alguna de sus propiedades. Una de las más conocidas era el castillo de Tiffauges. Y bueno, pues allí cometía toda serie de atrocidades. Les cortaba la cabeza, los violaba, los sodomizaba, les cortaba la yugular para que empezaran a sangrar, los colgaba de ganchos, los empalaba. Dicen que organizaba también auténticas orgías en las que participaban otras personas, que estaba rodeado siempre de una corte de brujos, de adivinos, de series de cuestiones de magia negra, que era un hombre que tenía fervientes convicciones religiosas al mismo tiempo y que, de hecho, de cuando en cuando entraba en accesos de arrepentimiento profundo y juraba que iba a ir a Tierra Santa para redimirse de todos esos pecados que él cometía, cosa que nunca hacía. Y la cuestión es que, bueno, llegó un momento en el que el obispo de Nantes se dio cuenta de que había más de 1000 desapariciones de niños en esa época que hemos dicho, de 1432 a 1440, y que eso no era normal. Y pues se propuso investigar este tema. Pero a él no lo cazaron por esto, lo cazaron por una tontería, como suele pasar a veces. Y es que él vendió una de sus propiedades a un hombre llamado Geoffrey Lefaron. Y luego resulta que un primo suyo estaba interesado en esa propiedad que él había vendido y por lo visto pues se ve que le pagaba más o lo que sea, y este pues temiendo que el tal Geoffrey Lefaron no consintiera en anular la operación, ¿no?, de venta, pues ¿qué se ocurrió? Pues nada, pues secuestrarlo. Entonces, claro, pues obviamente fueron a atacar su castillo y a rescatar a este hombre, y ahí fue ya cuando lo detuvieron y cuando descubrieron esas cámaras del horror, esos cadáveres y todas estas cosas, lo llevaron a juicio, se sometió a un juicio eclesiástico y civil, y allí pues las actas del juicio existen, por cierto, se pueden leer. Allí pues el hombre, pues desde despotricar contra los jueces, insultarlos, toda una serie de historias, hasta ponerse a llorar, tenía como accesos, no sé, maníaco-depresivos, o lo mismo estaba como muy chulito que de repente se ponía como muy mal y se hundía por todo lo que había hecho, ¿no? Pues ahí fue cuando finalmente acabó confesando todo lo que había hecho. Él confesó 200 muertes, pero se sospecha que fueron muchos más porque, bueno, desaparecieron más de 1000 niños. Y la cuestión es que hay gente que se ve que lo admira porque le pone su nombre a grupos de heavy metal, sobre todo, a bares, a una serie de historias. Los que jugamos a videojuegos nos sonará porque es uno de los vampiros de Castlevania, un juego mítico para los videogamers. Pero vamos, que todavía hay gente hoy en día que disfruta torturando niños y haciendo daño incluso a bebés, y que disfruta pues eso, maltratando, abusando, esas redes de pedofilia en el que incluso personas se juntan para apoyarse en esas atrocidades y en esos abusos que hacen con las personas, y vaya suerte de género humano nos toca vivir a veces. Desde luego que sí. Quiero recordar para la gente que a lo mejor no lo sepa, por un lado es que tiene su parte de héroe, porque como bien has dicho, en la Guerra de los 100 Años, él fue un héroe de Francia, sí. Y estuvo pues eso, siguiendo todas las aventuras de Juana de Arco, y era como su protector, y es como que tiene un antes y un después. Cuando ella muere, es como que ya pierde pues ese punto de luz, de seguir a alguien que realmente mereciera la pena, y entonces ya se abandona y hace las barbaridades que hace con los niños. Y claro, es que en esa época, pues para que una persona que eran pues que muy pobres le dijeran sí, nos llevamos a tu niño aquí al palacio o a la casa tal, para ellos eso era como si te tocara la lotería, porque tenían un plato de comida, se quitaban primero de una boca y encima le ponían con un señor a trabajar. Entonces pues es que no les echaban cuenta, y hizo verdaderas matanzas. Pero lo que quiero recordar es que hay una obra que escribió Juan Antonio Cebrián que se llama El Mariscal de las Tinieblas, Gilles de Gué, que ahí cuenta absolutamente toda la historia y todos los datos, por si quieren ampliar lo que has estado comentando tú. Muy bien, Mado. Sí, me parece maravilloso, porque además cuando lo buscas en la enciclopedia, los datos que te dan de él, los primeros, es de héroe de guerra. O sea, realmente esta historia, este lado oscuro de su vida, es como un apartado, ¿no? No se destaca, cuando realmente yo creo que es peor que incluso la condesa sangrienta de Isabel Bárthory. Es increíble, este hombre era malo, malísimo. Y no solamente pues la gente que acudía a trabajar y tal, incluso mendigos, que iban a veces a pedir, pues también, ¿vale? Para adentro, y toda serie de torturas. Y bueno, lo que pasó con Juana de Arco es que sí, parece ser que cuando ella murió, él se hundió un poco, Y además también coincidió que murió su abuelo en 1962, que parece que lo tenía un poco como a raya. Y que ese carácter maníaco depresivo pues ya terminó de hundirle y se dio a esa vida de maldad. Era un psicópata, pero tenía su corazoncito. Sí, yo, bueno, era sobre el cuento, ¿no? El cuento de Barba Azul es un cuento que a mí me parece muy, muy extraño, porque se supone que la moraleja es que las mujeres no tienen que ser curiosas, pero sin embargo, y parece que está inspirado en el tema de lo prohibido de Eva, de Lot, que aparece en la Biblia, sin embargo lo que ocurre es que por el hecho de ser curiosa, esta mujer descubre un horror y encima luego es premiada porque se queda con la herencia de Barba Azul. Uh-huh. Entonces es una cuestión que seguramente ahí Perrault lo que hizo fue cambiar lo que sería el cuento original, el cuento popular, y lo adaptaría un poco a su tiempo. Escuchamos las noticias y después continuamos con más Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora, una hora todavía con La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. También en Mujeres con Historia, el personaje de esta noche es Carla Bruni. Y también vamos a conocer la investigación que efectuó Laura Falcó en una casa encantada, en un lugar verdaderamente sorprendente, y algunas psicofonías que vamos a escuchar con ella en Ecos del Pasado. Pero antes todavía hay tiempo para más noticias y más actualidad de Silvia Casasola respecto a una secta. Una secta que está operando, bueno, y que tiene la siguiente forma de captación, y que también utiliza la historia, nombres míticos, como su nombre, como su forma de darse a conocer. Bueno, salió esta semana la noticia, y era que habían interrumpido la captación de una chavalita de 16 años en Guipúzcoa. Esta chavalita, pues a través de las redes sociales, pues había contactado con un grupo. Este grupo, en principio, pues había presentado ante ella como si fuera una ONG con el nombre de Acoracon, y bueno, y a través de esta ONG, pues hablaba con ella dos personas sobre todo. Una chica que se llama Patricia Aguilar y el líder de esta supuesta ONG, que luego se presentó como el príncipe Gurdjieff. Bueno, pues el príncipe Gurdjieff... Un nombre mítico, esotérico, el príncipe Gurdjieff. Bueno, pues seguramente hemos conocido unos cuantos, ¿eh? Joder, perdón, sí. No el que se calificaban así, pero bueno. Bueno, este se hace llamar, además de Gurdjieff, se hace llamar Maestro G y Giovanni Misterio. Bueno. Maestro G. Sí, Maestro G, debe ser que está buscando el punto G de alguna que otra. Bueno, pues dicen que con la ONG pues lo que quieren es defender al pueblo ante todas las injusticias del mundo. Pero luego, claro, ya comentamos que a través de estas redes sociales pues contacta con jovencitas, sobre todo menores de edad, que intenta poco lavarles el cerebro, empieza a meterles miedo, llega la apocalipsis, los meteoritos, los ovnis, o sea, cualquier excusa le vale para decir pues que la cosa se va a acabar y que, claro, que solamente unas elegidas van a conseguir vivir. Estas elegidas, por supuesto, pues tendrán la posibilidad de, cuando ya la cosa, él ve que están entrando, pues de tener esa oportunidad de repoblar el mundo, porque claro, como se va a acabar, y pues él, a través de él y a través de las diferentes mujeres elegidas, un grupo muy selecto, pues podrán conseguir y que el mundo sobreviva. ¿Qué es lo que él hace? Pues fíjate, utiliza un grupo muy pequeño de mujeres que las va controlando, las va separando de su familia poco a poco. Como son menores de edad y saben los problemas que puede tener, las recomienda incluso que vayan ahorrando dinero para, en cuanto cumpla los 18 años, se vayan a Perú. Porque este señor en realidad se llama Félix Esteban Manrique, es un peruano de 34 años, que encima no es ni guapo, pues si le comentaba yo a Juanjo, si que fuera un pibón, pues a lo mejor dices, oye, mira, que las ha alucinado y ya está, pero, o sea, es que nada de nada. Los pitos verdes. Tiene, pues eso, tendrá labia, tendrá todo lo que tú quieras, pero nada más. Pero claro, no es el primer caso el de esta niña guipuzcoana, que además la Ertzaintza ha conseguido dar con ella y con el tema de las redes sociales, pero sobre todo también es porque a través de Patricia Aguilar, que fue otra chica que fue captada, esta por lo visto empezó a contactar con ella cuando tenía 15 años, a los 18 consiguió el objetivo que pretendían, engañó a sus padres, dijo que se iba de fiesta, robó 6.000 euros del negocio familiar, bueno, a través de varias cositas se terminó yendo a Perú, les engañó, les dijo que se iba a Rumanía con un novio, que ya les presentaría a su nieto tal. El caso es que está con él, le está ayudando, está incluso captando mujeres, y lo que único que hace, por lo visto, para hablar con su familia y que sigan la relación, es pedirles dinero, porque si no dice que pierde el contacto. O sea, que directamente los chantajea. Y a través de los padres de esta chica y la portavoz, que es la prima, se dieron cuenta que estaba también contactando con esta chavalita. Y por eso alertaron las autoridades. Entonces, lo primero, muchísimo cuidado a todas las chavalas jovencitas, porque este señor, en cuanto puede, pues intenta captar a través de engaños y llevárselas a Perú, y una vez que están allí en Perú, como se supone que ya han cumplido los 18 años, pues ya no hay manera de hacer absolutamente nada, hasta que por lo visto una chavalita, que esa sí era de Perú y que la había captado, se ha conseguido salir del grupo y claro, ha empezado a denunciar pues que los actos sexuales que les hacía realizar pues eran bastante fuertecitos, con lo cual pues esto es un suma y sigue, es que no para, es constante. Pero no se puede meter ese hombre a la cárcel, es que no. Si están con su voluntad, por su propia voluntad, claro, con la chavalita de 16 años, sí, si se la hubiese llevado, ahí sí se lo hubiese podido pillar, pero es que espera que tengan los 18. Esta es la historia interminable. O sea, hay cientos y cientos y cientos de casos en la historia de las sectas en España, lo hemos visto un millón de veces, que mientras hablamos de menores, es cierto que hay una forma de actuar, pero en cuanto Patricia cumplió los 18 años y se largó, tú puedes decir que este tío es un golfo, que es un sinvergüenza, que es un charlatán, que lo que tú quieras, pero eso no es un delito. Claro. No te meten en la cárcel por ser un sinvergüenza ni un charlatán. Y sobre todo cuando estamos hablando de unos delitos que se cometen telemáticamente desde otro país, en Perú, con otra legislación, es muy difícil de meter mano desde el punto de vista policial. Bueno, pues hasta aquí la tertulia 00. Tertulia con Mado Martínez, con Silvia Casasola, con Manuel Carvallal, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta chao. Luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. En este lugar ocurren fenómenos extraños. Es una casa, es una mansión. Fue de pescadores, está en el Maresme, está en Barcelona, y sobre este lugar vamos a hablar esta noche aquí en Los Ecos del Pasado. Con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Laura, nos situamos en el Maresme, ¿no? ¿Cómo llegasteis vosotros ahí, no? Porque bueno, es importante conocer un poco toda la historia. Bueno, es una casa en la que, por lo visto, siempre ha habido la sensación de que se convivía con algo que no era de este mundo. Pero bueno, por lo visto era un fenómeno que tampoco era excesivamente invasivo, y aunque sobre todo en una de las habitaciones donde dormía la hija mayor, sentían que sí que había algún tipo de ente o de algo que convivía en ese espacio, como no molestaba demasiado, pues tampoco le dieron más importancia. Hasta que hace cuestión de 4 años y algo pusieron un sistema de alarma, porque empezaron a haber bastantes robos en la zona, y al poner el sistema de alarma es cuando el fenómeno empieza a ser ya molesto, porque hace saltar la alarma prácticamente cada noche, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, que es al lado de la habitación en concreto, Y además, la gente del sistema de alarma les dice siempre a esta familia que ven una sombra pasar por delante de lo que son las cámaras de seguridad, pero que evidentemente cuando va la policía, cuando van ellos, no hay nadie en la casa. Y ahí es cuando ya la familia, un poco cansada de este fenómeno y de que cada día suene la alarma cuando ellos no están en la casa, cuando están fuera, pues empiezan a buscar soluciones y a llamar, a preguntar si alguien les puede echar un cable. Y así empezamos nosotros a ir a esa casa. Y así es como requieren vuestra ayuda. Vuestras investigaciones se han efectuado en varias ocasiones en el lugar y han estado presentes muchas personas, ¿no? Pues sí, la primera vez fuimos Josep Guijarro, su mujer Patricia Arbías y yo, y estuvimos ahí pues un día entero, desde la mañana hasta casi la noche, y la verdad es que luego comentaremos los resultados, porque hubo todo tipo de resultados, tanto de psicofonías, cosas grabadas, la Spirit Box, Rempot, Melmeter, o sea, hicimos saber todo el tipo de aparatos que hay, fotografías hay, y ahí nos dimos cuenta que realmente la actividad de esa casa era bastante importante. Importante pero positiva, no es una actividad de aquellas que a veces se encuentra que son fuertes y además son negativas, en este caso no, no es una actividad negativa, pero sí que es una actividad intensa y no de una sola persona, sino que ya os iremos contando más desgranando el caso, pero en este caso hablamos de tres entes distintos que desde el primer momento se manifestaron claramente en la casa. La segunda vez fuimos ya con más gente, fuimos con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro, vino también José Antonio Roldán y Griselda Vidrilla, que es una vidente, para intentar pues tener un poco más un elenco de gente y de informaciones muy diferentes para analizar la situación también. Y como comentaremos luego, también ha habido todo tipo de fenomenologías en esa grabación. Es más, en esa vez que fuimos, grabamos todo un documental que en breve se colgará seguramente en un microsite para que la gente lo pueda consultar. Y hubo también una tercera vez, que esa tercera vez ya fue quizás un poco más espectacular la cosa, porque fuimos con el equipo de Hora Punta de televisión, con el equipo de Cárdenas y con gente además que invitamos del público para que pasaran una noche allí y pudieran vivir lo que es la fenomenología de esa casa. O sea que bueno, que ha sido una casa que ha dado mucho juego y que sigue dándolo, de hecho. Y no hay que pensar que es una casa que es un lugar tétrico, no. Es una casa que está en el Maresmo y que pasa completamente desapercibida, por lo menos desde fuera. Lo que hay dentro es otra cosa. No, y es una casa donde ellos siguen viviendo, o sea, la familia es una casa que utilizan más bien para veraneo, no están todo el año allí, pero que viven en ella, y los propietarios de hecho dicen que ellos están tan a gusto, que no les pasa nada, que lo único que les molesta es cuando tienen la casa cerrada y salta el sistema de alarmas. Y eso sí que conseguimos, a raíz de la primera visita, minimizarlo. O sea, yo creo que de alguna forma hicimos que esos entes entendieran que no había que hacer saltar el sistema de alarmas y eso se minimizó desde la primera visita. Pero bueno, en cualquier caso, ellos nos han dejado seguir investigando. Y hay información muy interesante. Te contaré que son tres entes, como he dicho antes, los que se manifiestan en esa casa. Hay un señor mayor, que es sobre todo el que se manifiesta en la habitación de la hija, el señor Rafael, para ser exactos. Además, este señor hemos tenido la facilidad o la suerte de poder identificar a este señor quién era en vida, y era un señor que efectivamente vivió en la casa con su mujer. Un señor que además sabemos, a raíz de incluso de vecinos, que murió precisamente en la habitación, en la cama que antiguamente había en la habitación. La cama ya se vendió hace unos años, pero todavía tenía más razón de ser que el espíritu se manifestase en esa habitación, porque era donde murió, para ser exactos, ¿no? Está su mujer, que se llama Sol Bar Juan, que también nos dijo su nombre. La mujer, a diferencia de este señor, que no quiere irse de la casa porque dice que es su casa y que él de ahí no quiere moverse, la señora es todo lo contrario, la señora no para de llorar, dice que ella se quiere ir, pero que su marido no deja que se vaya. Y el caso quizás más sorprendente es el tercero, que es un niño pequeño, un niño de 11 años, un niño que responde al nombre de Jorge, y que en su momento nos dijo que él no tenía nada que ver con la casa, que él había venido con un armario. Y para ser exactos, nos dijo incluso el tipo de madera del armario para que pudiéramos identificarlos. Nos habló de una madera de cucus tree, que es una madera asiática muy rara, y hablando con los propietarios identificamos cuál era el armario. Es un armario que está en la entrada de la casa, y por lo visto este armario proviene de otra casa. O sea, efectivamente, el armario no es esa casa, ese armario viene de una casa que había en Barcelona, donde habían vivido familiares de esta familia y donde ese armario estaba. Y por lo visto, en esa casa, cuando se compró, el armario ya estaba allí y hubo un incendio donde, desgraciadamente, murió asfixiado un niño de 11 años que responde al nombre de Jorge. O sea, yo creo que la parte más bonita, si se puede decir, de estas investigaciones es cuando consigues verificar, tirando de hemeroteca, de vecinos, puedes comprobar, de registro, puedes llegar a comprobar realmente que lo que te están diciendo esos entes no es falso, sino que puedes verificarlo, que existen datos reales, que puedes comprobar los nombres, las fechas de nacimiento y que realmente responden a gente que en su momento vivió allí. Y para verificarlo vamos a escuchar después, dentro de unos minutos, unas grabaciones, unas psicofonías, pero es que allí habéis grabado en el cúmulo de fenómenos, es muy amplio, grabaciones psicofónicas, vídeos, fotografías. De todo. Ha ocurrido de todo, absolutamente de todo en el lugar. Que tenemos fotografías con orbes, tenemos vídeos donde se puede escuchar perfectamente una conversación fluidísima a través de la Spirit Box. Pensemos que ha habido fenómenos, por ejemplo, en el caso del niño este niño, sobre todo, la casa tiene una casa antigua que tiene tres plantas. En la segunda planta es donde está la habitación, que es el núcleo de la casa, es donde más fenomenología hay. Pero el niño se manifiesta mucho más en la tercera planta, en la guardilla. La guardilla es una zona de juegos, una zona que está ideada pues para que, sobre todo, los hijos estuvieran pues con los amigos. Hay un billar, hay una antigua casa de muñecas preciosa. Y el niño ha cogido la guardilla como su zona de estar. Y desde la primera vez que estuvimos hay un fenómeno que se repite cíclicamente, que sobre todo a Josep Guijarro lo tiene desconcertadísimo, que es que en la casa de muñecas hay uno de los muñequitos que tiene una gorra roja. Cada vez que llegamos a la casa y que subimos a la guardilla, comprobamos, además ya expresamente comprobamos que todo el suelo está limpio, que el rellano de entrada a la guardilla no hay absolutamente nada. Y antes de irnos, siempre, cada vez, el niño ha cogido esa gorra y nos la ha dejado en mitad del rellano para que veamos que está ahí y que, en cierta manera, nos está diciendo hola. Es continuo, o sea, es una cosa que no falla nunca. Y fenómenos tan continuos que suceden hasta hace muy poquito tiempo. Bueno, el último fenómeno, la verdad es que creo que es el más llamativo de todos, lo sufrió la pobre chica que va a hacer la casa. Es una chica que lleva toda la vida con esta familia y bueno, cuando la familia pues va a trasladarse a la casa, pasar una temporada, ella va unos días antes pues a dejar la casa en condiciones. Y según cuenta, ella salía de la habitación donde más fenómenos ocurren, pues salía para ir a otro lado de la casa a limpiar y se dio cuenta que se había dejado en la habitación pues unas sábanas. Se giró en seco para retroceder y volver a la habitación y ¿cómo fue la cosa? Que chocó de frente, literalmente, dice, choqué y caí de culo, caí de espaldas al suelo con un hombre. Y es un hombre que además te lo puedo describir, era un hombre moreno, pelo rizado, estatura más bien alto, delgado, dice, y fue caer al suelo, mirarlo fijamente, él mirarme a mí y desvanecerse ante mis ojos. O sea, que ocurra eso, o sea, que realmente puedas llegar a ver físicamente a un fantasma y que incluso llegue a coger corporeidad, porque ya es lo que dice, yo choqué, es que choqué, dice, es que me caí. La verdad es que es espectacular, es un fenómeno de los más, yo creo que todos los investigadores desearíamos poder vivir un fenómeno así. Ella pues estuvo una hora en shock, como te puedes imaginar, la tuvieron que dar hasta una manzanilla, temblando como una hoja, porque lógicamente pues bueno, la impresión, incluso cuando lo puedas esperar, la impresión es fuerte. Y bueno. Y porque además parece que este tipo de fenómenos se producen como si los ojos atravesaran otra dimensión, pero aquí no, era algo físico, estaba aquí, sí, fuera lo que fuera. Ella dice que, claro, después reflexionando, porque yo creo que son fenómenos que te dejan durante días dándole vueltas a la cabeza. Yo sé de algún investigador que le ha pasado algo parecido y te dicen que se está una larga temporada con la cabeza completamente obsesionada pensando en cómo es eso posible, ¿no? Y claro, ella dice que es como si de repente hubieran barrido la puerta que separa un mundo del otro y dice porque... Dice, no solamente fui yo que me quedé con cara de sorpresa y atónita, es que él también estaba con cara como de no entender lo que estaba pasando. Es como si hubiera alguien barrido esa cortina que separa esos dos mundos y por un instante a ambos lados hubieran sido capaces físicamente de encontrarse, ¿no? Es algo auténticamente sorprendente y probablemente inexplicable. Y sorprendente, desde luego, van a ser las grabaciones que escuchamos ahora, una serie de grabaciones que habéis obtenido en el lugar, grabaciones sonoras. La primera es cuando alguien de vosotros pregunta cuántas alarmas hay en el lugar, ahí en la casa, ¿verdad? Sí, estábamos debatiendo con Giuseppe. Estas grabaciones corresponden a la primera investigación donde grabamos con un cassette todo lo que va saliendo de la Spirit Box. Hay muchísimas, hemos seleccionado aquí 6 para que sea un poco representativo. Y la primera, como dices, estábamos debatiendo sobre cuántas alarmas habrían, una en la planta y dos en la casa. Y alguien contesta 10, refiriéndose a la casa, y efectivamente en la casa hay 10 alarmas, y alguien a esa respuesta contesta también y dice tantas, sorprendido. O sea, es una conversación entre ellos. Pues si te parece, Laura, vamos a escuchar ya esa grabación. Esta es la grabación en donde dice claramente 10 esas alarmas, y luego se pudo comprobar que, bueno, que lo que dicen desde el más allá sea lo que sea, pero es cierto y se puede comprobar en el más acá. Pero es que hubo muchas otras grabaciones. Sí, no, luego hay una segunda, por ejemplo, donde estábamos diciendo que íbamos a ir a otra parte de la casa, que nos hemos ido a la guardilla, y nuevamente alguien dice alto, y otra voz dice queremos llegar, como diciendo esperaros, no nos vayáis sin nosotros, o sea, increíble. Pues vamos a escuchar esa grabación. Alto. ¿Alto qué? Alto. ¿Alto qué? Alto. ¿Alto qué? Estamos escuchando 3 veces cada una de las grabaciones, cada una de las psicofonías, bueno, porque son muy cortas, pero el sonido es clarísimo. Alto, queremos llegar. Esa voz que se manifestó a través de un equipo de grabación que obtiene o con el que se han obtenido algunas de esas voces del más allá. Efectivamente, y si quieres ponemos la tercera, que es también inquietante, ¿no? Para que veamos que no solamente en el más acá nos peleamos, también se pelean en el más allá. Estábamos intentando hablar con ellos, llevaba un rato que no sé por qué no contestaban, y de pronto es como si se enfadan entre ellos, y uno dice, y el otro dice, cabrón, y Patricia, sorprendida, dice, oye, ¿pero que estáis enfadados o qué? Y otro le responde, sí. Pues lo oímos. Oye, ¿que estáis enfadados entre vosotros? Oye, ¿que estáis enfadados entre vosotros? Oye, ¿que estáis enfadados entre vosotros? Bueno, pues esta es la grabación también en el más allá. Se enfadan y también hacen pan, ¿no? ¿O no? Bueno, esta es otra cosa divertidísima. Estábamos entre nosotros hablando de cuáles serían sus profesiones y le preguntamos a uno de ellos a qué se dedicaba cuando estuvo vivo. Y ese no contesta, contesta otro y dice, haces pan, le dice al otro, conforme debía ser panadero, supongo. Vamos a oírla porque más estás muy clara. Venga. Y la siguiente grabación, yo me estoy acordando de un suceso que ocurrió en el año 1934, el famoso y conocidísimo de la Casa del Duende de Zaragoza. Cuando he leído esta información, parece eso, yo localicé a los testigos, a los que quedaban vivos, y era curioso que decían, bueno, pues esa voz que salía del hornillo de la cocina parecía saber la hora que era. Bueno, pues también en este caso, ¿no? Sí, ahí lo mismo. Estábamos con Josep diciendo, oye, ¿qué hora es? Porque teníamos ya que irnos para casa. Y de repente una voz dice, las 10. Pues lo oímos. Hay 3. Y luego también exponen cuál es la edad de la mujer que vive en la casa, ¿no? Efectivamente, estábamos... O la aproximación. Bueno, estábamos preguntándole a la señora qué edad tenía y otro fantasma, otro ente, contesta vieja. O sea, lo cual también es un poco despectivo, pero bueno. Pues lo oímos. Estas son algunas de las grabaciones, pero insistimos, hay muchísimas, ¿eh? Parece que fue una conversación, una entera conversación. Totalmente. Con el otro lado. Totalmente. Yo es de las veces que puedo decir que he hablado de forma más fluida con gente que no está viva, y pero una conversación además como si estuviera hablando con el vecino de al lado. O sea, increíble la capacidad de respuesta, de interacción, el REMPOT. Nunca he visto un REMPOT tan encendido, tanto rato, sonando todas las alarmas, todo disparado, o sea, increíble. Es una casa con una actividad brutal. Y bueno, ya os anuncio, aprovecho que estoy aquí, que bueno, que estoy haciendo un libro de recopilación precisamente de todos los casos que hemos tratado aquí contigo, y que para San Jordi, pues ese libro estará en la calle, recogerá este caso entre otros, y tendréis un microsite donde podréis ver todas las grabaciones de todo, todas las psicofonías, todo el material, no solo mío, sino también de grandes amigos que han prestado material para ese libro. Una auténtica exclusiva esa que nos ofreces en la publicación en papel de esos ecos del pasado. Lo comentaremos aquí con mucha más calma, con mucha más información, porque la gente se va a llevar una auténtica sorpresa positiva con este libro. ¿Cómo sorpresa se puede llevar aquel que en internet coja y pulse www.rutasenmisterio.es y se encuentra vuestro próximo viaje? Pues sí, el fin de semana el primer fin de semana de febrero nos iremos con Federico Padial, con Lorenzo Fernández, a hacer la Ruta de los Gigantes en toda la zona de Málaga, una ruta fantástica donde descubriremos los dólmenes, descubriremos varias zonas de ese lugar preciosas y todas con una historia de energías y de, bueno, de esas cosas que no sabemos de la historia, de esa parte oculta de la historia que yo creo que vale la pena descubrir. Insistimos, rutasmisterio.es, ahí está toda la información. Efectivamente, para aquellos que quieren acompañarnos ya lo saben. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Hablamos dentro de 7 días. Un abrazo. Igualmente. Y la protagonista esta noche, Mujeres con Historia, en el relato de Silvia Casasola, es nada más y nada menos que Carla Bruni. Mujeres con Historia. Moon River, wider than a mile. Está a punto de cumplir el 10º aniversario de boda junto a Nicolas Sarkozy, el expresidente francés. Nadie daba un euro por la continuidad de la pareja y, pese a pronósticos, siguen juntos. El verdadero cuento de hadas es la increíble suerte que he tenido de enamorarme a los 40 años y conocer a alguien con el que me pude casar. La pasada semana Carla visitaba El Hormiguero, el programa de nuestro compañero Pablo Motos, a quien le confesó varios aspectos de su vida. El motivo: dar a conocer su nuevo trabajo musical titulado Frentouch, un recopilatorio de sus canciones favoritas de grupos como ABBA, AC/DC, Depeche Mode o los Rolling Stone, que versiona a su estilo. En 2010 se publicó una biografía no autorizada de Carla Gilberta Bruni Tedeschi, su verdadero nombre, en la que no salía muy bien parada. Hoy vamos a tratar de averiguar qué hay de cierto en las afirmaciones de la periodista Besma Lahouri, autora de Carla, una vida secreta. Según Besma, Carla tuvo una infancia muy infeliz y fue una niña muy solitaria. Cuenta que la relación con sus hermanos mayores y sus padres era distante y que además estaba complejada porque el ojito derecho de la familia era su hermano Virginio. Estas y otras conclusiones son las que llegó la autora después de hablar con la niñera, amigos y conocidos de Carla. En cambio, no existe ninguna prueba de que Carla tuviera una infancia infeliz o que no se sintiera querida. Dicha especulación surgió tras conocerse que Carla fue fruto del adulterio de su madre con un empresario. De hecho, Carla no lo supo hasta que no se murió el que ella siempre creyó que era su verdadero padre, el hombre de negocios y compositor de ópera, Alberto Bruni Tedeschi. Alberto sabía que Carla no era hija suya. Su esposa, algo díscola, no tuvo ningún problema en confesárselo. Sin embargo, Marisa Borini, actriz pianista y madre de Carla, no quiso decírselo a sus hijos. Tanto Virginio, Valeria como Carla vivieron como hermanos en armonía, sin nada que les condicionara. Alberto, por su parte, crió a Carla con el mismo cariño que a sus otros hijos, pero en su lecho de muerte le dijo a su esposa que era momento de confesar la verdad a Carla. Y Marisa se lo confesó. Le dijo quién era su verdadero padre y Carla no se enfadó, pero sí le reprochó que no se lo hubiese contado antes, a lo que la madre le respondió: no te quejes tanto, que en lugar de un padre tienes dos, y los dos son estupendos. Carla en esa época tenía 28 años y ya era una auténtica top model famosa en el mundo entero. Había comenzado su carrera de modelo con 19 años en las agencias parisinas. Yves Saint Laurent se fijó en ella y, claro, formó parte del elenco estelar de las modelos de los 80. Atrás quedaba su infancia en Italia, en su Turín natal, donde volvían en verano, o sus estudios de arquitectura en la Universidad de París. París fue la ciudad que les acogió, obteniendo la nacionalidad francesa cuando decidieron instalarse en territorio galo en los años 70, huyendo nada menos que de las Brigadas Rojas por miedo a que les secuestrasen. Sí, en aquel tiempo los burgueses italianos combustibles eran un objetivo muy atractivo. En Francia, Carla creció culturalmente, aunque mantuvo intacto su temperamento italiano que marcó su personalidad. En la biografía no autorizada afirman que Carla, aunque va de chica dulce y tímida, en realidad es una fémina muy ambiciosa y, sexualmente, una tigresa, nombre que recibió por la cantidad de amantes que tuvo. Ya verás, hablaron de mí. Y es cierto que oímos hablar de Carla Bruni, y mucho. Primero por sus desfiles de moda y después por sus múltiples amantes, todos ellos conocidos y famosos, con contactos muy importantes. En su larga lista se encuentra, por ejemplo, Eric Clapton, Kevin Costner, Vincent Pérez o su satánica majestad, Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones. Por lo visto, Jagger estaba loquito por ella y hubiese abandonado a su esposa Jerry Hall si Carla se lo hubiese pedido. Además, a Carla le gustaba hacerse desear. Cuando Mick llamaba, pues ella le hacía sufrir. Que espere, no he terminado de desfilar. Soy joven y bella. Esperará. Y ahí se quedaba el pobre Jagger esperando. Carla no quiso que se divorciara y en realidad, aunque tuvo mil y una pareja, no creía, escucharlo bien, en la monogamia. Una de sus frases más repetida en las entrevistas cuando le preguntaban por el matrimonio era: Me aburro con locura la monogamia. Lo soy de vez en cuando, pero prefiero la poligamia y la poliandria. En esta faceta coincidían con su madre, Marisa Borini, quien decidió escribir sus memorias a los 86 años tras la muerte de su querido hijo, Virginio. Virginio estuvo luchando contra el SIDA 15 años, falleciendo en 2006. Su motivación, contarle a sus hijas, eso fue lo que decía Marisa, contarle a sus hijas y al mundo cómo había sido su vida. En la autobiografía titulada Mis queridas hijas, os voy a contar, Marisa desnudó su alma desvelando sus secretos más íntimos. Your lips lure me so sweetly. I'm afraid I'll fall. Confesó que había sido víctima de abusos sexuales por parte de su profesor de piano siendo un adolescente, pero que nunca lo había contado. También era una mujer muy enamoradiza y que, aunque siempre quiso a su esposo con el que se casó en 1958, tuvo numerosos amantes, entre ellos el pianista Arturo Benedetti o el empresario Giorgio Renner, quien tenía un hijo muy guapo, Mauricio, de 19 años, al que conquistó y que, por lo visto, Mauricio, pues, terminó dejando embarazada a Marisa. Ella por entonces tenía 35 y él 19. Y fruto de esa relación nació Carla. En los años 60, la relación clandestina entre el joven Mauricio y Marisa, pues, era un secreto a voces en Turín. Pero la gente miraba para otro lado. Por eso, el hecho no trascendió hasta que el padre biológico de Carla decidió confirmar la noticia en 2008. Los periódicos brasileños no hacían más que especular con la paternidad de Mauricio, afincado en Brasil y que tenía negocios de vino y gastronomía. Y él, harto de la situación, declaró que sí, que Carla era hija suya, pero que había sido fruto de una gran historia de amor y no de una fugaz aventura, como publicaba la prensa rosa. Para Carla Bruni, pues como hemos dicho antes, eso no fue ninguna sorpresa, porque ella quiso conocer a su padre en cuanto su madre se lo confesó, y desde entonces mantienen una buena relación. Si je t'aime, je saurais dire tant de ces choses. En 1998, tras 10 años dedicándose al mundo de la moda, decidió retirarse a la edad de 29 años. No estaba claro a lo que se iba a dedicar y el azar quiso que un año después conociera al cantautor francés Julien Clerc y le comentara que ella cantaba y que además escribía canciones. Julien se interesó y le pidió que le enviara alguna de las canciones que había compuesto. Carla le envía Si je t'aime y en el año 2000 publica el disco vendiendo 250.000 copias, donde 5 temas estaban compuestos por Carla. De este modo, pues comienza su carrera musical. 3 años más tarde le dan su primer premio otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de Música SACEN. Claro, no hay que olvidar que Carla no es ninguna neófita en esto del mundo de la música, ya que creció rodeada de ella gracias a su padre, el compositor, y a su madre, la pianista. Además, sus hermanos también se dedican al mundo del arte. Valeria es actriz y directora de cine, mientras que Virginio era fotógrafo. La periodista Besta Lajuri dice que Carla comenzó a escribir canciones animada por el padre de su primer hijo, el filósofo y escritor francés Raphaël Endouvant. Fruto de su amor nació en 2001 Aurelien, un chico adolescente que hoy en día tiene un canal de YouTube donde cuenta temas científicos de forma sencilla. Además, Aurelien quiere ser paleontólogo, le gusta el heavy metal y es de ideología comunista. Carla siguió con su carrera musical cuando un amigo le propuso conocer a Nicolas Sarkozy en una cena. Pero será mejor que lo cuente ella. En realidad, fue un amigo personal, un amigo común. Un día me llamó por teléfono y me dijo: ¿te interesa cenar con Nicolas Sarkozy, que ya era presidente? Y dije: de acuerdo. Y luego buscamos fechas, porque como era presidente, pues estaba muy ocupado. Y no conseguíamos una fecha, esto durante 2 meses. Y al final, por fin, conseguimos una fecha. Pero entre la primera llamada y la fecha, se había divorciado. Y de repente estábamos los dos, pues, solteros. La cosa acabó bien porque al terminar la cena se fueron juntos. Y desde entonces hasta ahora. Después de tan solo 3 meses decidieron casarse. Fue tan precipitado que algunos pensaron que estaban locos y que aquello iba a ser un fiasco. Y estábamos tan enamorados, tan seguros de ese amor, que en el fondo dijimos: bueno, adelante. Parece ser pues que fue el flechazo mutuo. Fruto de su unión nació Julia, su segunda y última hija, que tiene 6 años y que dice que le da pequeños abrazos de hadas. Carla se convirtió de la noche a la mañana en la primera dama de Francia, acompañando a su marido en los viajes de estado, donde conoció a personajes que le dejaron huella, como Nelson Mandela. Y también aprovechó la oportunidad para ayudar contra la enfermedad del SIDA y en otros eventos relacionados con niños. Sarkozy perdió la presidencia de Francia en las elecciones de 2012 y Carla prosiguió con su carrera musical. Resulta que la Bruni es una de los nuestros porque le gusta componer de noche. Dice que es el momento del día que más le inspira porque encuentra silencio, misterio y la magia que necesita para que llegue su musa creativa. Hasta el momento ha publicado 5 trabajos discográficos, el último Frentouch, que ha venido a presentar a España. Acaba de actuar por primera vez en nuestro país en el Teatro Nuevo Apolo, donde no se han querido perder la cita el matrimonio Aznar, Pedro Almodóvar o el mismísimo Nicolas Sarkozy, que procura acompañar a su esposa en sus giras musicales. Mi marido es una persona muy inteligente y sabia. Estoy locamente enamorada de él, así que no soy muy objetiva. En octubre del 2017, o sea, del año pasado, Carla recordó sus tiempos de top model junto a Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford y Elena Christensen. Todas ellas enfundadas en vestidos de lame dorado, invitadas por Donatella Versace en recuerdo del vigésimo aniversario de la muerte del gran diseñador Gianni Versace, el cual acuñó el concepto de supermodelos. Modelo, cantante y también actriz, porque tímidamente ha colaborado en varias películas, la última junto a Woody Allen en el film Medianoche en París. No tenía frase, pero su biografía no autorizada dice que tuvieron que repetir la toma 37 veces. Nadie duda que Bruni es un icono de mujer independiente que se define como una persona tímida pero decidida. Parece que junto a Nicolás Sarkozy ha encontrado su media naranja, tanto que ha cambiado su planteamiento de vida. De creer en la poliandria, ahora resulta que es monógama. Me he convertido en la típica mujer de una pareja convencional, algo que jamás pensé que podría sucederme a mí. Me sigue atrayendo mi hombre. El sexo con él es fantástico y siempre intento que haya algo de misterio. Asimismo, de gustarle beber mucho, ahora prácticamente es abstemia. Nicolás me salvó de ser una alcohólica. Él nunca bebe. Me encanta el vino y el champán. Pero no bebo si no somos dos porque no es muy divertido beber sola. No sabemos si el 2 de febrero, que cumple su décimo aniversario junto a su amado Nicolás, brindará o no. Los audios que habéis escuchado pertenecen al programa El Hormiguero de Antena 3 y también a un audio de la revista Hola. Dar las gracias a mi compañera Laura Gil por su magnífica colaboración y os invito a que escuchéis tranquilamente el último trabajo de Carla Bruni, que a lo largo de esta noche hemos podido oír brevemente. I'm not alone. In the night. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ya está en la calle, ya están los kioscos el nuevo número de la revista Historia. Tema de portada, los secretos sexuales de los reyes. Muchos temas que se comentan en este número, en el nuevo número, el primero del año del 2018 de la revista Historia. Viviria Vieja nos habla sobre la sociedad de los romanos en España, sobre gigantes en el Mediterráneo, sobre el nacimiento de la policía y también sobre el servicio secreto vasco. El autor de ese reportaje lo conocéis todos de sobra, colaborador de este programa, uno de los mejores periodistas de nuestro país. Él es Fernando Rueda, que va a comentar y que ya está con nosotros para comentar algo sobre esto, sobre el servicio secreto vasco. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, ¿el servicio secreto vasco qué es? ¿Cuándo nació? ¿Quién lo fundó? Pues mira, nació en 1937, durante la Guerra Civil. En aquel momento, el primer lendakari del gobierno provisional del País Vasco, José Antonio Aguirre, que además era consejero de defensa, estaban en guerra y creó el Servicio Vasco de Información para hacer frente al bando franquista. Y lo creó básicamente basado en el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, era gente de su máxima confianza, que él veía que podían espiar a Franco, pero ya tenía puestas las miras en años posteriores para llevar a cabo lo que él, su estrategia de, si perdían, como no tardó mucho en ocurrir, poder aliarse con países aliados como Francia, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, para tratar de revertir la situación y poder regresar a España. Fernando, en este reportaje cuentas la importancia de los agentes secretos del Servicio Secreto Vasco, la importancia que tuvieron no solo en España, sino en la configuración actual del mundo. Fueron muy relevantes entonces. Sí, sí. La verdad es que esta es la primera vez que me enfrento a este tema para Historia Iberia Vieja y descubrí que cuando salieron de España, todavía incluso con la guerra civil activa, se instalaron en Francia y luego se instalaron también en Gran Bretaña, donde se unieron a los aliados. Y se unieron a los aliados ofreciéndoles dos cosas, ¿no? Por un lado, su gran penetración dentro de la península, y por otro lado, la red que tenían en Latinoamérica. Ellos ofrecieron su ayuda a ingleses y franceses con la esperanza de que una vez de que Franco acabara, incluso ya después en la Segunda Guerra Mundial, de que perdieran los nazis, poder ellos contar con el apoyo aliado para echar a Franco de España. Y una pregunta, una gran pregunta, todavía no hay respuesta, pero quiero saber de tu opinión. Se dice incluso que el Servicio Secreto Vasco, de alguna forma, sigue existiendo hoy en día. ¿Tú crees que es así? Efectivamente, el Servicio Vasco, basado en el PNV, que esto es muy muy importante, después, en el año 1952, perdió su importancia una vez que Estados Unidos reconoce España. Pero ellos mantuvieron su presencia, y cuando llegó la democracia a España, los hombres de este Servicio Vasco de Información estuvieron en la Ertzaintza, ocuparon cargos importantes en el gobierno vasco y siguieron prestando servicios al gobierno vasco al margen, digamos, de lo estrictamente legal, lo cual hace que ahora mismo, como servicio más del PNV que del gobierno vasco, posiblemente sigan actuando. Fernando, muchísimas gracias por poner luz a un asunto muy desconocido, pero muy importante. Un abrazo. Otro abrazo fuerte, adiós. Este reportaje es sobre el Servicio Secreto Vasco en el nuevo número de la revista Historia, que ya está en la calle, tema de portada, los secretos sexuales de los reyes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Y Javier, ahí está al tanto de las redes sociales durante el programa. Te dice Xenofilia que a las 3:30 de la madrugada, lo ha escrito hace un ratito el mensaje, nos lo ha escrito y nos lo ha mandado, dice, se crea un ambiente místico inigualable. El mejor momento de la semana, escuchar nuestro programa. Y nosotros, más que contentos por este tipo de mensajes y por la cantidad de gente que está ahora mismo escribiendo y que está ahora mismo escuchándonos. Miles y miles de personas. Y que seguimos siendo trending topic, ¿no? Todos los días, siempre, constantemente. Hoy... No tendrás tu pagado ahí algo. Pues no. A ver si tiene truco esto. Bueno, eso está bien, evidentemente. Estar ahí genera lo que se dice y lo que se llama en los medios de comunicación, cuando se da a conocer noticias e informaciones o lo que sea, generar ruido. Es decir, por lo menos da que hablar. Y da que hablar y dará que hablar en el futuro esta... Este proyecto, diferentes fundaciones, en diferentes programas, organizaciones, quieren reducir una cifra terrible. Y es que 4 millones de personas mueren al año, 4 millones de personas mueren al año por falta de váter, por falta de saneamiento. De saneamiento, exactamente, es terrible. ¿Por qué traemos esta noticia a Fronteras del Futuro? Pues llevamos ya toda esta temporada y la anterior hablando, bueno, de cuál es lo que nos espera en el futuro, y resulta que tenemos todavía deudas con el pasado, deudas del pasado con mucha gente en este planeta. Si queremos llegar a estas fronteras del futuro, lo que tenemos primero es que reducir esa brecha que hay entre lo que llamamos primer mundo y lo conocido como el mundo subdesarrollado o mundo en desarrollo o algo así. 4 millones de personas mueren cada año por no tener acceso a un váter. Exactamente, la cifra es escandalosa. Vergüenza. 2.500 millones de personas, en la mayoría en zonas norte, zonas rurales son las que no tienen posibilidad de hacer sus necesidades de defecar en condiciones de salubridad, en un inodoro como debe ser en pleno siglo XXI. Esto supone que en el año 2013 la ONU, a instancia de un montón de países, de 100 países en concreto, entre ellos pues Afganistán, hasta países como Vietnam, es decir, 100 países, le hayan instado a crear esta moda del Día Internacional de, en este caso el 19 de noviembre es el Día Internacional desde 2013, el 19 de noviembre, Día Internacional del Retrete del inodoro, del váter, de como queráis llamarlo. Simplemente es un para concienciar sobre la importancia del acceso a este tipo de servicio que debía ser ya básico en todo el mundo. Y no solo hay que concienciar, sino hacer algo, ¿no? Hacer algo, porque, exactamente. Insistimos, hemos dado un dato, 4 millones de personas al año, también podemos decir 1.800 niños diarios. Diarios, exactamente. Esto suponen 7.500 personas diarias, pero hay que tener en cuenta que de estos 4 millones de personas, 1.5 millones son niños menores de 5 años, es decir, 1.800 niños diarios fallecen por estas impresionantes, estas grandísimas diarreas debidas a la falta de salubridad en la higiene, en el momento de la defecación y en el tratamiento de los excrementos humanos. Son cifras que diferentes organizaciones, desde la ONU hasta ONGs como Acción contra el Hambre y otras muchas más, como la Fundación de los Gates, de los Gates, de Melinda, ¿no? Bueno, de los Gates, de Bill Gates, están tratando de poner freno y solucionar. Yo les voy a dar una idea a los Gates para que consigan esto. Solamente donando su dinero, solamente con su dinero, se acabó. Se acabaría muchísimo problema. Si es un problema entonces, que no hace falta hablar, sino hacer. Ellos pueden hacer. Claro, son problemas que a lo mejor quienes tenemos la suerte, la fortuna de vivir en el primer mundo, se nos escapa al día a día, pero como hablábamos ayer también, esto supone que el tener que ir a hacer tus necesidades al campo, a agujeros excavados, supone un riesgo para las personas que tienen que hacerlo así, y sobre todo en momentos nocturnos, en la noche, ¿no? Y si encima las personas que tienen que hacerlo en este momento, en estas situaciones, son niños, evidentemente los riesgos son grandísimos. Pero también supone que el no disponer de estos inodoros supone que hay un riesgo también especial para las niñas y mujeres, porque al tener que hacer sus necesidades al aire libre, están más expuestas en unos momentos que se suponen y que deben ser íntimos desde violaciones, abusos, etcétera. Están indefensas etcétera. En ese momento. Las organizaciones creen que 527 millones de mujeres y niñas están expuestas a estos riesgos simplemente por no poder disfrutar o disponer de un inodoro en condiciones, ¿no? De todas formas, qué importante es el agua. Exactamente. El agua, la filtración del agua, si estás tomando, correcto, claro, agua con impurezas, eso te provoca esas diarreas, la disentería o lo que sea. Luego encima no puedes hacer tus necesidades en un sitio correspondiente y aunando a esto resulta que hay ahora una moda que resulta que están vendiendo, no sé si se llama agua cruda. Sí, se ha puesto, bueno. Y es agua que no está filtrada, o sea que puedes tomarte cualquier barbaridad. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un gramo de heces humanas puede llevar en su interior hasta 10 millones de virus, aparte de los huevos de lombrices potencialmente patógenas, como bacterias y demás. O sea, exposición al riesgo de salubridad que supone el que tantos miles de millones de personas, 2.500 millones de personas en el mundo todavía a día de hoy no tengan la posibilidad de realizar sus necesidades básicas en condiciones óptimas. Desde luego, aquí hablamos mucho de fronteras del futuro, pero se nos cae un poco la cara de vergüenza teniendo todavía esta deuda con del pasado que tenía que estar ya cubierta con tantísimos millones de seres humanos en el Y otro tema que está pendiente también que hay muchísimos sitios que los desagües de todas esas canalizaciones, ya estamos hablando gente que tiene retrete, pero que el desagüe de lo que estás haciendo, en vez de ir al depósito correspondiente, va al mar. Va, bueno, no solo al mar, sino que con ese agua, es decir, hay estas organizaciones han descubierto, por ejemplo, en determinados países, que el agua impura por estas heces va a regar los campos en el que, claro, en el que incluso las personas se bañan, los niños se nadan y, en fin, son no es solo el producto del excremento humano, sino todo aquello que contamina el excremento humano, fundamentalmente el agua, es el que produce estos terribles episodios de disentería y de diarrea que hemos hablado en el pasado mucho de estos episodios de ébola y demás, pero hay que tener en cuenta que estos episodios de diarrea y disentería matan muchísimas más personas a día de hoy que estos otros, es muy importante. Que estos otros episodios puntuales y que tanto nos han alertado últimamente, ¿no? El dato es terrible, lo ha contado aquí Javier Sevillano. 4 millones de personas mueren al año por falta de acceso a los saneamientos públicos. Javier, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y nosotros volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. En la sintonía de Onda Cero, gracias. Muy buena semana.